¿Qué ha habido, banda? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí ya en un podcast más, jueves. ¿Qué les pareció iniciar con esta buena melodía, esta bonita melodía? Vamos a remover la canción, hasta que está ya listo. Esta canción estuvo chida, la elegí para iniciar este podcast del día de hoy. Y pues traemos bastante información, raza. Ya sabemos que aquí tenemos toda la información, los temas que el buen Kid ya bautizó como temas MET, que es Mundo, Entretenimiento y Tecnología. Aquí se van a enterar de todo lo que sucedió en la semana, del podcast pasado el jueves al podcast del día de hoy, y pues lo que ahorita vayamos viendo que vaya saliendo también. Y pues ya saben, aquí se van a enterar de todo. Si ustedes no estuvieron en la semana conectados a internet, no se perdieron algunas noticias que no saben ni qué onda, aquí vamos a tocar de todo. Y como dicen los brasileños, esos que salen en la tele a la noche, pues pare de sufrir y despójese de todos sus males. Aquí los vamos a... Bueno, no me sale hablar el portugués, ¿verdad? Pero bueno, aquí les vamos a mostrar, les vamos a dar, perdón, toda la información de la semana. Series de televisión, tenemos información de películas, de videojuegos, tecnología, que hubo unas tecnologías muy, muy impresionantes. El día de hoy, pues, desafortunadamente no nos acompaña por lo pronto ni Joe ni Kid A. Espero que lleguen en cualquier momento y ya saben, los vamos a conectar al Ustream, al Skype, que nos marquen y los metemos al podcast de hoy. Un saludo también para todos los nuevos seguidores que le han dado like a la página de Facebook. Muchas gracias por todo su apoyo, por sus comentarios. Muchas gracias al buen Francisco, que es de la banda de PSCore. También una excelente página, blog de información de consolas, videojuegos. Están enfocados algo al área de PlayStation, pero también brindan información de otras consolas y videojuegos que a ustedes les guste, ¿va? Está muy buena la página para que se pasen también con ellos. Espero tenerlos aquí, que anden por aquí rondando en el Ustream, aquí en el chat, y platicamos también con ellos un ratillo. Pues vamos a ver qué temas traemos para el día de hoy. Salieron bastantes de videojuegos, pues es que todo se mueve bastante. Y pues tenemos Beyond Two Souls. No sé si este juego de Quantic Dreams, afamados creadores de varios juegos, de esos juegos, se me olvida el nombre de cómo se le llaman esos juegos por tiempos, o no me acuerdo el nombre exacto. Ojalá estuviera ahorita el buen Joe Kid A para que me corrigiera. Pero pues son los creadores del Heavy Rain, que es un juegazo para PlayStation 3, y pues nos traen otra exclusiva de PlayStation 3, que pues este juego de Beyond Two Souls pues se ve excelente, con la participación, ya sabíamos, de esta niña, Ellen Page, de la participación de Ellen Page, que no es la misma del juego de Last of Us, nada más participa en Beyond Two Souls. Nos salieron varios gameplays que se ven fantásticos, se ven muy fregones, le están tirando mucho, pues es que es el estilo de ellos, ¿va? Quantic Dream no va a cambiar. El Fahrenheit, que era uno de los juegos, creo que era para, no recuerdo si para PlayStation 2, el Heavy Rain, son muy parecidos los personajes y las escenas, pero pues va a estar, ya sabemos que el fuerte aparte de ellos es la historia, la profundidad, el sentirte parte del personaje. La historia va a estar muy, muy loca con ese tipo de ser que acompaña a le voy a llamar Ellen, por todo lo que es esta odisea o esta aventura. Nos mostraron más o menos cómo inicia el personaje, los estudios que le hacen por ahí. Voy a decir algunos spoilers, si no quieren saber nada del juego, pues no los escuchen. Pero pues no es mucha tampoco la información. Digo, ya sabemos más o menos que pues ella está siendo perseguida y vemos sus inicios de cómo desde niña controlaba a este ser. Y se ve muy bueno la interacción que vas a tener con ese personaje. Está muy, muy padre, y esperemos, digo, que nos traigan más información. Ya se va acercando más la fecha del juego. Como cualquier otro juego, pues va a salir rondando y va a salir la información de la campaña. Aquí lo importante fue de que ya anunciaron más o menos cuánto va a ser la duración del juego, que pues anda rondando como entre las 12, decían ellos, entre las 12 y 15 horas, que pues no es nada fuera de lo común, es algo normal, no es muy largo ni es muy corto el tiempo. Va a depender mucho de cómo te lo lleves tú, a qué velocidad, o si vas muy rápido o no en el a la hora de jugar la campaña. Digo, ya sabemos que la primera vez a lo mejor vas un poco más despacio, la segunda vez a lo mejor te lo acabas en una sentada en 10 horas, 6 horas, como algunos otros que se acaban campañas rápido. Me acuerdo una vez que jugué el Uncharted, el primero, que me lo alcancé a acabar en un solo día. En un solo día, en una sentada, me terminé el juego del principio a fin. Digo, ya sabías qué hacer, a dónde ir, cómo moverte. Entonces, pues no había mucho de qué buscarle, ¿verdad? Y pues, todavía no había trofeos como para irle ahí metiendo más tiempo. Que eso, pues, siempre es un añadido más el que tenga otras opciones. Muy seguramente va a traer distintos finales, como acostumbra Quantic Dreams. Nos mostraron algo de la tecnología que están utilizando en la presentación del PlayStation 4. No se ve todavía tan avanzado el trabajo del juego. Yo creo que pues esa tecnología pues lo van a desarrollar hasta el PlayStation 4. Aquí desafortunadamente se quedó fuera ese juego de a lo mejor de tener todos esos detalles del PlayStation 3. Digo, ya sabemos que la consola de PlayStation 4 pues es mucho más poderosa y va a correr todo lo que a Quantic Dream se le venga a la mente. Y pues, ¿qué más decir de estos tres videos que se ven muy, muy fregones? Hay un video en el que ya se ve ella cómo tiene que escapar de un edificio. Parece, bueno, pues ese edificio está destruido y está en llamas. Y cómo tiene que interactuar con ese ser para pues lograr a pasar a abrir puertas, apagar un fuego. Este llamado que le dice, la otra vez escuché al Kid Ake mencionar el poltergeist. Como un tipo fantasma, pues es un ser, un fantasma. Digo, todavía no está bien definido qué es lo que es el personaje, pero se ve muy, muy, muy bueno la interacción que van a tener estos dos personajes de Ellen y con este fantasmita, que no es Gasper el fantasma amistoso, es otro ser que se ve que no es tan, tan, tan amistoso como Gasper. Pero bueno, esta es la información de Beyond Two Souls, así rapidito. Está en nuestro Facebook, también está en la página de nuestros amigos de PS Core, para que puedan ver. De hecho, ahí vi yo los tres videos, para que los puedan checar y nos den sus comentarios, qué es lo que les parece. A mí en lo personal, el Heavy Rain me fascinó, el modo de juego, la historia. Yo creo que la historia, yo soy mucho de que las historias me atrapen. Y esta pues tiene una profundidad enorme y con los personajes diferentes de Heavy Rain, ahora con esta de Beyond Two Souls, yo supongo que va a ser, digo, no nos puede defraudar Quantic Dream, va a ser una historia igual de profunda y pues vamos a ver qué nos despara el destino con este juego. También salió otra información del Dead Island Riptide, que se presentó ahí un video. Después de todo el pancho que ya habíamos platicado aquí en un podcast de la edición especial, que la verdad ya no sé en qué fin acabó, esa edición especial en la cual pues veía el torso de una mujer, no tenía ni cabeza ni brazos, en bikini, y que pues causó mucha polémica por la imagen algo fuerte, ¿no? Va a ser un busto, bueno, sí, relativamente era el busto porque no tenía ni cabeza ni brazos, pero pues lo que queríamos saber era conocer más del juego, que el Dead Island 1 sorprendió a todos con su video inicial. Ya sabíamos que el tráiler inicial con el que presentaron el juego dejó a todos boquiabiertos. Ya posteriormente no a todos les agradó totalmente. Digo, hay que decirlo, a mí, yo lo que vi del juego, porque he visto varios videos en YouTube, no lo tengo yo personalmente. Y a lo mejor por ahí van a decir, pues, ¿cómo puedes hablar si no lo tienes? Pero bueno, he visto varios videos y no me gusta el juego en sí. No me parece muy, muy novedoso que digamos. Hay quienes sí lo catalogan como un excelente juego y algo diferente a lo que había hoy en día, o lo que hay hoy en día. Y pues esta continuación del Dead Island se ve que va a estar igual que el juego anterior, muy bueno. Ya está mucho más pulidas lo que son las gráficas. Digo, no todos son las gráficas, pero sí se ve muy buena las gráficas de este nuevo Dead Island. La historia, pues al parecer, ellos pensaron que ya habían logrado sobrevivir. No voy a decir mucho spoiler por si no lo han jugado, pero pues los personajes pensaron que ya habían logrado sobrevivir, pero ni más, nada, que el barco en el que iban cayó y pues están atrapados en la isla. Y pues la isla es un desastre, ya sabemos, y pues es más o menos lo que mostraron ahí del juego. Me gustaría saber si las ediciones especiales se mantuvieron. Yo creo que fue parte de la polémica que se creó en este juego. Y pues vamos a esperar más videos de más gameplay del que salió en el tráiler, que se ve muy bien. Sobre todo, pues ya sabemos los desmembramientos, los sesos volando, el corte de cabeza, las peleas con los zombies. Se ve que va a estar muy bueno. Y pues vamos a esperar más información de este juego de zombies. Y hablando de juegos de zombies, se vino otro juego que va a ser, bueno, yo creo que con la fortaleza que tiene, va a estar respaldado por la fortaleza que tiene ahorita la serie, es The Walking Dead Survival Instinct, este juego que nos va a traer la historia de Mer y de Daryl antes de que conocieran a Rick. ¿Qué es lo que pasaron estos dos personajes? Que les queda excelente. Bueno, pues el título va de acuerdo a ellos, porque ellos son sobrevivientes y son de instinto. Y como lo sabemos, son más como que cazadores furtivos de esos tejanos de antes, de Luisiana y de todo el show que cazaban liebres y cocinaban su propia comida y silvestre y toda la onda. O sea, saben sobrevivir y nos van a contar. A mí en lo particular me gustaría conocer la historia de Daryl y de Mer también. Digo, ahora se está volviendo muy importante en la serie de The Walking Dead estos dos personajes, que pues sí me gustaría a mí verlos en un videojuego. De aquel tráiler que se presentó, bueno, que se filtró, porque era un tráiler que no estaba autorizado, que no estaba terminado, sí se ven grandes mejoras. Sí se nota que fue la base de algo de lo que presentaron en este tráiler. Y aparte, ya hay por ahí un video en YouTube, si lo quieren ver, rondando de alrededor de 30 minutos de juego. Para aquellos que no les interesa tanto los spoilers, pues ya lo pueden buscar por ahí ese video. Dura 30 minutos alrededor. Y pues nos muestra más el gameplay del juego, pues es el juego en sí. Y pues se ve muy pulido a lo que habían presentado. Ya se ven los movimientos del personaje cuando camina y todo el show. Las armas, cómo funcionan. Cómo atacar cuerpo a cuerpo a los zombies o defenderte cuerpo a cuerpo. Está medio raro ahí la forma. No le alcancé a hallar bien el estilo. Creo que hay que mover un botón R cuando te están atacando, justamente para poder clavar el cuchillo en la mera chompota. Y pues, ¿qué más decir? Que pues la historia, como les decía, de Daryl me interesa saber qué es lo que hacían él y su hermano antes. Entonces, pues vamos a esperar más información de The Walking Dead Survival Listing para traérsela aquí, ya saben, por el podcast. Un saludo a PX Master, que ya nos está aquí escuchando. Dice, Beyond Two Souls es el most hate del 2013. Claro, digo, la mera verdad, yo creo que es de los juegos que todo poseedor de PlayStation 3 está esperando y tiene que tener. Algunos pueden decir que depende de gustos, pues sí es cierto, a lo mejor si eres más de jugar puros juegos de fútbol, porque yo conozco gente que nada más juega puro Pro Evolution o puro FIFA. Digo, yo era uno de ellos cuando estaba más chavillo. Yo nada más en el PlayStation 1, no, puro FIFA, puro Pro Evolution, de esos mexicanos que vendían ahí en unas bolsitas de celofán. No me vaya a caer aquí la ley, pero sí, de esos eran los que jugaban nada más. Y ya cuando vas creciendo, pues ya vas entrando al lado oscuro de los videojuegos, ¿verdad? Al lado, el hardcore gamer, como le llaman, el hardcore gamer que le dicen. Vamos a esperar, yo diría que sí, me podría adelantar a decir que Beyond Two Souls va a ser un must hate de este año. Y pues qué año se nos viene, porque está ese juegazo, viene Watch Dogs también, o sea, viene el PlayStation 4 en octubre. Hijo de su, vamos a tener unos juegazos por venir. Y estos de Quantic Dreams, desde que jugué el Heavy Rain, no tuve la oportunidad de jugar el Fahrenheit, creo que se llamaba, el del PlayStation 2. No lo tuve la oportunidad de jugar porque no tuve PlayStation 2. Sí, aunque no lo crean, no lo tuve. Y empecé a partir de, bueno, del Heavy Rain a conocer a Quantic Dream. Y estoy fascinado con el Heavy Rain. Quedé fascinado, quedé traumado. Entonces, sí, será de los primeros que voy a comprar el Beyond. Vamos a esperar qué nos dice Quantic Dreams. Creo que no han anunciado ninguna edición especial. pero ya con eso que se acostumbra bastante, digo, no estaría nada más que se aventara alguna edición chidita para ese videojuego. Pues vamos a esperar es más información del billón y pues también de los zombies, que son la novedad de esta era. Yo creo que el año pasado y este fue... Bueno, primero fueron los malditos vampiros emo y los hombres lobos inyectados. Y pues ahora lo bueno es que están los zombies de regreso. Estamos viviendo una generación zombie. Ya trataron de hacer una película más tranquilona de Mi novio es un zombie, que no es de todo mala, se los puedo decir, y fui a verla y no me pareció mal porque es una comedia como tal. Digo, como lo platicamos en aquella ocasión, Crepúsculo hace a los vampiros emo y parece comedia, pero no lo es, eso es lo malo. Acá la película de zombies pues sí era una comedia. Y pues esta es la época de los zombies y yo creo que estamos viendo zombies por todos lados. Está el de Walking Dead, episodios por episodios, que es otro estilo hecho por los de Telltale Games, que también hacen como juegos como Volver al Futuro, que son otro tipo de estilo, digo, de juego. Este Survival Instinct yo creo que va a llamar mucho la atención de los que están acostumbrados a jugar los Call of Duty, porque pues es un shooter en primera persona, ¿va? Es de lo más utilizado el día de hoy. Esperemos que el juego no defraude. Digo, esos juegos basados en series de televisión está complicado porque no a todo mundo le termina de agradar y a veces se cierra nada más a los más fans. Está como el juego de Lost, no sé si recuerdan ustedes ese juego que hubo para, creo que era PlayStation 3 y Xbox 360. Yo lo tengo para el Xbox 360 y no lo he jugado, no he tenido el tiempo de hacerlo. Pero todos los comentarios que había del juego era que depende mucho de si eres fan o no para determinar si el juego te gusta, porque hay muchos guiños que a los fans les gusta del videojuego, por ejemplo, de Lost, pero a los que no estaban tan allegados a la serie, como que no sienten esa relación y terminan por odiar el juego, para parecerles aburrido, cosas de ese tipo. Aquí con The Walking Dead, Survival Instinct, puede pasar lo mismo. Puede pasar que la gente se vaya con la finta de la serie. Y al no tener varios, pues hacer una historia alterna antes de que conozcan a Rick, no sabemos qué tanto vayan a avanzar en el juego. Digo, yo no lo sé, si alguien tiene información ahí que nos los pueda compartir. Tengo entendido que pues no van a terminar, o a lo mejor terminan en la parte en la que conocen o llegan al grupo donde está Sean, está la zorrilla de la otra que se murió. Y pues, ay, perdón, digo un spoiler, si no han visto The Walking Dead, pues ahí hay unas que pues ya sabemos que se mueren. Pero bueno, esperemos que el juego, digo, como les decía, no decepcione y que pueda abarcar a gran parte del público y esto le va a dar más cabida. Lo bueno es de que la serie tiene grandes números. Algunos están empezando a decepcionarse, sobre todo por la temporada 2, que fue un bajón en comparación de la temporada 1, que por la misma cantidad, que era pocos capítulos, era más frenético. La temporada 2 les dieron más alarga y pues bajó la intensidad porque la historia se volvió como una telenovela, que en cierta parte está bien porque había muchos dilemas éticos que pues tenemos que resolver, ¿verdad? Que uno a lo mejor no se puede poner a pensar qué pasaría si yo estuviera ahí. Entonces eso era lo padre, pero pues a algunos les terminaba de cansar que no hubiera más acción. Pero nosotros también aquí en Vox lo hemos platicado, sentimos que no avanzamos mucho en la temporada 2, que iba muy lento. Y la temporada 3 yo creo que más allá de lo que piensen del gobernador, porque es diferente a los cómics, están por muy buen camino esta temporada. Yo esperaría que sí vaya a tener un buen auge este videojuego para que nos trajeran más historias, se animarían a traernos más historias, que eso es lo divertido, conocer más del mundo ahí de Walking Dead. Pues sí, dice que el juego que maneje licencia no está enfocado en los fans de la serie, película, cómic. Sí, digo, están todos esos juegos que manejan licencia, su público primario pues siempre va a ser, principal siempre va a ser los fans de esa serie. La cuestión pues sí siempre va a ser esa, digo, como tiene más alcance el juego, a lo mejor gente que no ha visto la serie lo puede jugar y le puede parecer asqueroso, o gente que realmente la serie le parece fea, pues el juego a lo mejor le va a parecer más. Esperemos que el juego esté bueno y a lo mejor traiga más gente. Yo en lo particular lo vi interesante, aunque no nada, nada del otro mundo. Por ahí la historia es lo que me quisiera conocer un poco más y a lo mejor me pudiera por llamar más la atención, que es la historia de Daryl y Mer, que como sabemos, creo que estos personajes, ninguno de los dos existe en el cómic, creo que son creados para la serie de televisión y pues ahora los llevaron a los videojuegos. Pues vamos a ver qué se viene con The Walking Dead. Esperemos que más información pronto. Y pues para seguir brincando con los temas de los videojuegos. Ay, bueno, esto también es de zombies, pero va a ser un DLC aparte. Injustice, como sabemos, cada semana hay información. Y yo creo que de aquí a que se presente el juego, que ya no falta mucho, vamos a tener información de eso. Ya sabemos que el buen Ed Boon nos trae todos los viernes, o ahora creo que se le está adelantando o está soltando la información en otros lados antes era todos los viernes, nos traen videos nuevos de peleas nuevas, mostrándonos personajes. En este en particular se mostró a Harley Quinn, esta secuaz del Joker, que pues está muy bueno el video, y nos trae información que yo creo que es lo más importante. Ya sabemos todos que están de moda los Season Pass, que es un Season Pass que tú compras un, pues este ticket para poder tener beneficios en descargas de DLC futuros o DLCs existentes a un menor precio. O sea, tú compras el ticket para que todos los DLCs que vayan saliendo, bueno, puedas descargarlo. Así es en la mayoría de los Season Pass. Como se empezó, creo que el primero que los empezó a manejar, no, corríjanme si me equivoco, fue los Call of Duty. Y pues la moda ya sabemos que va más allá, y pues nos van a traer aquí este Season Pass, que por ahí nos publicaba una información el buen Kidei, tengo entendido, fue el buen Kidei que nos decía que pues iba a costar alrededor de unos $12-$15, tengo entendido. Pues ¿por qué? Porque el Injustice va a traer mucho DLC, mucho extra. Vienen diferentes trajes, llamarlo así, de los personajes. O sea, varios, vas a poder elegir personajes diferentes, como el Aquaman, que ya, no, perdón, como el Arrow, que ya veíamos que iba a estar el Arrow de los Warner Brothers. Va a haber DLC de zombies. Yo creo que le van a estar metiendo. Todo lo que no le metieron al Mortal Kombat, se lo van a estar metiendo al juego de Injustice. Esperamos de que, bueno, el videojuego se ve excelente, se ve que por fin hicieron algo decente, como estábamos esperando con el Mortal Kombat versus DC. Entonces, este se ve muy bien, aunque no es versus, pero sí son los personajes de DC, como viene ahí, pues, más malosos, malvados y peleando entre ellos, y pues se ve excelente. Y pues nos va a traer toda esta información, bueno, todos estos personajes adicionales. Que pues ya lo sabemos que vamos a poder, de seguro van a venir nuevos Batman. Imagínense que pongan un DLC, no sé, de un Batman de Adam West. Así medio raro, se vería muy bueno, muy bueno. Y pues también quiero pedir una disculpa porque yo estaba mencionando que el juego se veía en los modos de pelea cuando salen volando las animaciones, que todos los escenarios tenían en sí el mismo tipo de animación, pero con diferentes escenarios, en cuestión de que salían volando hacia el mismo lado, hacia abajo, hacia arriba. Y no, ya me di cuenta que sí varía mucho, tiene bastantes diferencias en los escenarios para decidir qué animación hacer. Digo, va a estar muy, muy variado. Ahí el buen PX Master nos dice que el primero que lo manejó fue el L.A. Noir, el COD Black Ops 2, fue el primer COD con Season Pass. Así es, que yo la verdad, hijo de su, no, nunca he adquirido, o no soy mucho de adquirir los DLC. Hay veces que compro las ediciones de juego del año con todos los DLC incluidos, ya en $400. Pero bueno, te pierdes de ser de los primeros en jugarlo. Y ya cuando lo empiezas a jugar, ya te topas con que hay unos bastardos que tienen años jugando y que no te dejan ni salir de la esquina. Digo, que eso me pasa a mí en el Black Ops, ahora que estoy jugando el Black Ops 2. Que no me, pues me enfrié, se puede decir, en el modo online. Tenía un buen tiempo de que dejé de jugar. Yo era un vicioso del Call of Duty 4, Modern Warfare. Y después de ahí ya no jugué en línea. O sea, ya después de ese juego me quité ese vicio. Digo, aparte vienen otras relaciones personales que ya casi no te quedan jugar, cuestiones de trabajo que ya no te puedes desvelar como antes. Y pues cuando me he querido entrar a jugar, sobre todo el Black Ops 2 y el Modern Warfare 3, hijo su, me hicieron el dulce amor. O sea, me dieron una madrina que no sabía ni por dónde me estaban cayendo los cabrones. Y pues decidí por mejor jugar nada más el modo campaña. Porque pues tienes que practicar antes de entrar al modo de este juego. Ya está, se está poniendo bastante perro esos modos. Digo, hay que ir agarrando vuelo porque al principio, digo, no vas a salir de ahí. Dice el buen Antonio González, 906, que ¿qué opinamos de las microtransacciones en los juegos? Hijo, es un buen tema, es un excelente tema el que toca el buen Antonio. Habíamos comentado aquí en Vox que esta manera de las microtransacciones nos parecen correctas, sobre todo cuando no limitan demasiado el juego, ¿verdad? O no dan extremadas ventajas a los que hagan las transacciones. Digo, siempre ver una ventaja al que compre. Yo creo que hay compañías que lo manejan bien y hay compañías que lo están manejando muy, muy mal. Valve es una de las compañías que manejan algo de microtransacciones, aparte de la actualización constante de sus juegos, sobre todo, bueno, en Steam. Y ahorita la empresa que los está queriendo, digo, ya sabemos que hay algunos problemas, creo que era Electronic Arts, lo estaba tratando de ver Capcom, que los están manejando de manera incorrecta porque aparte de venderte el juego carísimo, te están luego queriendo vender, a cada paso que das van a tratar de venderte algo. Y por ahí el buen Ed Boon te ponía una muestra de lo que podría ser un Mortal Kombat con microtransacciones, en la cual si querías hacer un ataque tenías que pagar $3. Si querías hacer un fatality tenías que pagar $5. Si no, no se podía mover el personaje. Entonces, yo creo que los juegos free to play deberían de tener microtransacciones como tal, es el alma del juego free to play. Y los juegos que te están vendiendo con un costo considerable, porque hay juegos, digo, pagar $60 por un juego, no debemos de aceptar nosotros como consumidores que te anden metiendo microtransacciones o transacciones pequeñas, aunque sea de $1, $2, como ya lo han estado haciendo, por poder tener un beneficio en el videojuego, ¿verdad? Digo, eso de poderle poner botitas y poner un sombrero y poderle cambiar el traje, que sea el traje de Goku en el Naruto, todo ese show, pues ya va de cada quien. Eso yo lo veo más como un agregado que no modifique nada. Si tú quieres pagar por eso, está bien. Pero hay microtransacciones que se pueden volver luego muy conflictivas en el juego. Por ahí vi una imagen rondando en la internet de la gente que no paga por esas transacciones y que pues no puedes avanzar realmente en los juegos porque todos los están más avanzados que tú porque compran el arma más grande de vida por haber, y pues ya con eso no hay forma de que tú, siendo un usuario normal, te puedas defender de ellos. Entonces, hijo eso, sí, como dices ahí, les dice el buen Master que las microtransacciones son buenas siempre y cuando no se conviertan en pay to win, el que más gasta más gana. Eso es lo que pues, es el sueño de todo, ¿verdad? Son buenas las microtransacciones mientras el usuario normal pueda defenderse. Porque, pues sí, digo, es tan sencillo que el usuario que más gasta pues sea el que tenga los mayores beneficios y poderes y todo el show. Pero es ahí donde tiene que ser inteligente la compañía en saber manejarlas. Yo creo que pues la gente, por ejemplo, de Blizzard, de StarCraft, de World of Warcraft, que son gente que saben manejar las microtransacciones a la perfección. Digo, por ahí siempre va a haber gente sin vida que pues tienen niveles super altos, y pues yo creo que las microtransacciones ahí son, yo creo que es el sistema que funciona y está muy bien controlado. El problema es de que por ahí estábamos leyendo que Electronic Arts y Capcom pues lo están manejando. De hecho, Capcom ya lo maneja, hijo de su, ya casi es una burla con todo el disco trae todos los DLC y te venden los DLC aparte, nada más con un simple código que desbloquea el disco. Entonces, o sea, ya viene el trabajo ahí incluido en lo que te venden, y al final pues nada más te lo están desbloqueando por una cierta cantidad. Entonces eso a mí se me hace como que burlarse más que nada de los consumidores. Digo, yo sé que es trabajo de ellos, pero pues sí, digo, se siente gacho que que te hagan eso. Digo, cuando es trabajo adicional, que tú sacas un juego completo y después, dentro de unos meses, oye, resulta que le agregaron un nuevo nivel, pues ya decides si gastar tú no, o no en eso, ¿verdad? Pero cuando ya lo trae incluido, o sea, trabajo que ya hiciste, que ya lo desarrollaste, y pues te quieres sacar después más dinero, eso pues como que está medio rarón. Y digo, yo creo que los free to play tienen una muy buena posibilidad en este mundo futuro. De hecho, con el PlayStation 4 que se habla de, pues de que todo sea en línea, compartido, la comunidad, digo, hicieron mucho énfasis a compartir, pues va a haber más espacio para los juegos free to play. Ya ahí está el free to play, creo que es el 2, si no mal recuerdo que se llama, que es 251, creo que se llama, y está, es free to play también, y pues va a tener esas tipo microtransacciones en PlayStation 3. Pues bueno, aquí está el buen Joe, me está contactando, vamos a ver si le marcamos para ver qué nos puede decir también de esto. Ya hasta que se dignó de venir el compadre, hombre, 34 minutos tarde. Le vamos a poner falta al cabrón y no va a cobrar su cheque esta semana. Déjame ver, le estamos marcando al buen Joe. ¿Qué ha habido, Joe? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, oye? 34 minutos tarde, güey. Si fuera maestro de la universidad, no te dejaba entrar al salón. Pues al menos vine, güey. ¿Dónde está el vato? El buen Key Day está, pues vacaciones, va. Vacaciones, yo creo, ¿no? Se tomó vacaciones adelantadas y como es el jefe, no nos avisó, güey. pues yo creo que, pues adelantó la Semana Santa como él es tan creyente. Sí. Como es ateo, gracias a Dios, se tomó una buena Semana Santa. Bueno, ya vine, hombre, ya. Ya voy a venir a salvar el show, ándale. Hijo Jesús. Pues bueno, estábamos hablando, güey, de, pues bueno, todos estos problemas que hay con la llegada de este nuevo papa al Vaticano. Okay. No. Pues estamos hablando de las microtransacciones, compita. Aquí tenemos al buen, en el social stream está el buen Master y Antonio González 906 que nos contactó, que dice que, pues, ¿qué pensamos nosotros de las microtransacciones en los videojuegos? Que si son buenas o no, qué es lo que parece. Digo, ya más o menos ahí platicábamos y nos decía también el buen Pekit Master que son buenas siempre y cuando no sean pay to win. Pues sí, digo, como sabemos, siempre es difícil combatir eso. Al que más gasta a veces es el que te parte la madre, porque pues tú andas con tu espadita normalita que no puedes cambiarla, ¿va? Pero pues hay diferentes esquemas de microtransacciones. Están los esquemas que manejan los Blizzard, el World of Warcraft y todos esos. Y los que quieren manejar EA y pues estos, ¿cómo se llaman? Los de Capcom, que es otro tipo de microtransacciones. El que, si tú juegas en línea, el que te compró la pinche pistolota, bazooka, que infinita, pues no le puedes ganar en línea, cabrón, porque simplemente tiene un arma más chingona. Que esa es la cuestión también de balancear las armas y todo ese pedo. No sé tú qué piensas de las microtransacciones. Pues, está bien, si, como dicen, o sea, realmente no afecta tanto el juego. O sea, no sé, ropita nueva para que se vea bonito tu monito, la fregada, o sea, skins o avatars, no sé, o sea... Si te vendieran algo, como tú dices, un arma poderosa, o sea, pues, espérame, entonces, digo, yo también pagué por el juego, pero no voy a pagar, no sé, $2 por un arma. Yo te voy a ser sincero, yo no hago ese tipo de compras. Yo no sé realmente cómo se maneje y en qué juego se maneje. Yo, pues lo que venga en el juego es lo que uso. Sí, digo, ahí, por ejemplo, se utiliza mucho, muchísimo, de hecho, lo reíamos de eso hace poco con el buen Ed Boon que lo publicó, en los celulares, güey. Los celulares, los juegos de los celulares, la mayoría son con microtransacciones, el Simpsons Tape Out, el de los pitufos, el del Men in Black, o sea, tú tienes tu ciudad donde vas construyendo algo al estilo SimCity, y digo, ya lo deben de conocer por aquí esos tipos de juegos, en el cual si quieres construir algo, pues se tarda 24 horas. ¿Quieres acortar el tiempo? Te cuesta 4 donitas. Ah, las cuatro donitas no tienes. Bueno, las donitas te las vendo en 13 pesos. O sea, son pequeñas microtransacciones en las cuales tú decides si avanzar o no. En eso no hay tanto problema porque realmente pues el juego es un poco en solitario, no estás compitiendo contra nadie. Sería cabrón que el otro vato que estuvieras compitiendo con él para ganar algo, pues él sí comprara los 1,000 pesos de donitas y tenga su pinche ciudad ya con monstruos gigantes y todo el pedo. Y pues tú, como no compraste las donitas, pues te quedas abajo. Y yo creo que las empresas que lo saben llevar, pues son las empresas que ya tienen tiempo metidas en esto de los, y más sobre todo que se utilizaban los MPPORG, no sé cómo les llaman, los juegos esos masivos en línea, como los son el World of Warcraft y el StarCraft. Sí, MMORPG. Sí, MMO. Esos meros. O sea, de mundo mundial. Del mundo mundial del universo universal. Esos güeyes son los que saben cómo manejar bien las microtransacciones. Sí te dan algunos pequeños beneficios, pero yo creo que lo han sabido nivelar ese tipo de juegos. Digo, sí hay ciertas, por ejemplo, niveles en los que puedes llegar a comprar algo y niveles en los que no, para que como quiera llegues a avanzar a algún cierto nivel para que puedas comprar algo y no desde el principio nivel 1 me compro esto y ya todos los demás me la pellizcaron y me pasan por el arco del triunfo. Digo, sobre todo yo veo bien las microtransacciones, como les decía, en los juegos que más que nada son free to play. O sea, un juego free to play, pues lógicamente puede tener microtransacciones. No te está costando nada descargarlo, iniciar el juego. O los juegos que son de bajo costo, que te cuestan $5, $10. Pues bueno, ya después si quieres ir agregándole, pues sí te va a ir costando un pequeño billetito, ¿verdad? Que normalmente en Estados Unidos sí es barato, o sea, $1, $5, ya $10 mucho para pagar algo, ¿va? Y pues bueno, vamos a ver porque, como le decíamos, con el PlayStation 4 parece que todo esto se va a venir más fuerte. Todo lo que son los free to play, los microtransacciones, ya es una tendencia que muy posiblemente nos llegue a los videojuegos casuales o normales. Digo, no sabemos. Digo, puede faltar mucho, pero es posible que llegue hasta allá. Pues no, sí. Pues a ver cómo nos va. Mientras no salga con ese. No, pues paga este para poder abrir el nivel. Y necesitas el nivel para acabarte el juego. O sea, sí, no, ahí está. No salgan con eso. O sea. Exacto, que las transacciones pues no sean intrusivas. ¿Cómo se le dice? Intrusivas, ¿no? Ay, güey. Que andan en trucillas tiernas. No, perdón. No, que no te limiten a acabarte el juego o algo por el estilo, ¿va? Que no obstaculice tu misión de divertirte con el juego. O sea, realmente tú estás pagando por un juego completo, ¿no? Un juego inacabado que me vas a salir con que tengo que pagar por ver el final, como en, creo que un final en Azura Wrath era, tenías que pagar algo así para poder verlo. Pues bueno, digo, sí, oye, Azura Wrath, qué bueno que me lo recuerdas, un buen juego de Capcom que no tengo todavía. Pero sí dice el buen Antonio que piensa él que el World of Warcraft es el perfecto ejemplo del buen uso de las microtransacciones. Sí, digo, dice, y el buen Master comenta que sí, el World of Warcraft tiene muchos años con las microtransacciones y Electronic Arts y compañías le acaban de entrar hace poco. Sí, es lo que decíamos, que Electronic Arts es un desmadre, cabrón. O sea, esos vatos de, ¿cómo se puede decir? Transcribir toda la información, cambian y quieren crear su propio mundo de microtransacciones bien cabronas. Cuando pues el sistema que manejaba, creo que sí, el World of Warcraft son de Blizzard, ¿verdad? Tengo entendido que son de esos güeyes el juego. Si me equivoco, corríjame, porque no juego mucho estos juegos en línea. Y digo, ya lo tienen bien manejado, ya saben cómo están bien enfocados. Lo tienen bien controlado, digo, ya lo decía ahorita, siempre hay gente más chingona, pues hay gente que no tiene vida social. pero sí está muy nivelado el juego, sí te puedes divertir en él. Por más, digo, vimos ya una cuestión de hackers y nos contaba ahí el buen Kid Day de lo que pasó alguna vez y todo lo que se ha hecho ahí en esos tipos de juegos de hackeo y muertes masivas, que está medio chingón. Pero Pero bueno, esperemos que Electronic Arts maneje bien este Pancho. Nos decía ahí el PX Master, Asuras Wrath no tenía final si no pagas por el DLC, que era el verdadero final. O sea, eso está cabrón, o sea, está mal hecho. Digo, otra vez Capcom nos trae estas jaladas, que a lo mejor ellos nada más lo distribuyen. No sé si ellos fueron realmente los que hicieron el juego y si no fue otra desarrolladora, pero supongo que ellos metieron mano y decirles, ay, ¿sabes qué? Hazme un medio final y les voy a vender el final bien chingón después. O sea, ¿qué onda con eso? Eso está mal manejado. Hijo, eso, no, pues definitivamente. Es un tema muy escabroso y ahorita no le tocó. Digo, teníamos más información de Electronic Arts. Ya el CEO renunció esta semana. Tengo aquí el nombre del CEO, John Ritiello, que será italiano o este vato, qué pedo. Pues bueno, tiene un apellido medio raro, pero el buen John, pues ya dijo: ¿sabes qué? Sí, la cagué. La he cajeteado, la mera verdad, estoy bien, güey. Y ahí nos vemos, dejó a Electronic Arts bien empinados y se fue. Digo, empinados entre comillas, porque los últimos empezó a fracasar un poco ya al final. Digo, ya sabemos que los juegos fuertes que tienen ellos, pues no están en problemas ni financieros ni nada. Pero no era lo que esperaba y pues decidió el buen John hacerse un lado y darle las riendas a otra persona que sea un poco más, pues que a lo mejor pueda sentir que haga un mejor trabajo que él. Dice él tomó malas decisiones y acepta totalmente el error. Ya sabemos, digo, yo creo que una de estas malas decisiones es parte de estas microtransacciones que planeaban hacer mal generadas. Y pues ya supimos todos los problemas de SimCity, los problemas de Origin también, filtraciones que no estaban bien manejados, no los lanzaban bien, la plataforma no funcionaba. Te daban otros juegos o venían otros juegos en cajas. O sea, Electronic Arts bastante movimiento estos años y pues el buen John ya se hizo a un lado. Vamos a ver qué viene con esto de las microtransacciones. A ti, digo, por ejemplo, a ti te gustaría, ya sé que no lo dices tú, no los compras, pero pues uno los añadidos de cambiar los personajes, de esos DLCs que se están manejando, ponerle ropa, botitas y pintarlos y todo de colores y todo el show. Pues digo, no lo veo mal, digo, no creo que tú cómo lo ves, digo, pues ya es decisión de cada quien, ¿no? Sí, no está mal, o sea, cada quien sabe qué hacer con su dinero, realmente no es que necesites a fuerza cambiarle el traje porque... Por ejemplo, me estoy acordando de los de Street Fighter 4, ¿no? Habían un chorro de trajes que se podían comprar en DLC. Sí, cabrón. Y luego todavía te vendieron el Street Fighter 4, Street Fighter 4 Turbo, Street Fighter 4 Turbo Arcade, Street 4 Super Turbo Ultra Mega Arcade, no sé qué tantas madres que ya no sabías ni si esperarte a que saliera una versión más avanzada con ya todo incluido, como lo decíamos ahorita. Que pues ya después ya sabes que dentro de un año va a salir la edición de juego del año y va a traer todos los DLCs que a lo mejor la gente pagó por separado y más barato y todo el show, digo. Pero así fue, así no lo hizo Capcom, digo, ya sabemos cómo se las gasta Capcom con esos códigos ahí que nada más lo único que hacen es desbloquear ya el juego original que tú compraste, o sea, no es nada adicional. Por ejemplo, ya viene en el disco. Por ejemplo, el Sony All-Star, el Battle Royale, que regalaron los personajes de Kat y Emmett. Digo, a lo mejor a muchos no les llama mucho la atención ese juego, pero pues estaban gratis, los descargué y vi que el archivo pesaba 100 kilobytes. Y dije, pinche madre, de seguro que ya venía incluido en el juego y esto nada más lo desbloquea. Y no, o sea, lo que hacía el archivo es de que te daba al momento que ponías el juego, una conexión a descarga de los personajes y los escenarios que pesaba alrededor de 500 megas. Entonces ya sabes que es una adición al juego original que tú compraste, no es un simple desbloquearme algo que ya venía incluido en el disco. Pero bueno. Hecho, bueno, comentando eso, salió también el Zeus y no me acuerdo qué otro personaje, para que lo bajes. Sí. Se salió Zeus y ¿cuál fue el otro, güey? Se me olvidó el otro. Y unos escenarios ahí medio chidones también salieron. Pero bueno, y por ahí deben de estar rondando nuestra página de Facebook. Esto salió de colación Se oye medio raro la palabra colación. No, bueno, no tiene nada que ver. Pues salió en colación por Injustice, que iban a traer, que presentaron un Season Pass, que es un, pues tú pagas para tener pues toda la preferencia en descarga de los DLC, ¿verdad? Entonces, pues ya es una moda que está, que es muy común. Tú pagas ese $15 por tener ese ticket y cada vez que salga un DLC lo puedes descargar. Ahí corríjanme si me equivoco, digo, no, creo que no tiene límites de DLC, creo que ese es el beneficio, ¿verdad? Que tú puedes estar descargándolo porque pues ya tienes ese Season Pass. No sé si tenga un límite ahí, yo creo que el buen Kid ayer era el que más sabía de eso, pero igual si ustedes saben, banda, nos pueden comentar aquí por el social stream para que nos corrijan. Y pues de ahí se vino a colación esto de las microtransacciones, ¿verdad? Que pues ya es famoso todos esos todos agregados al videojuego. Que está medio cabrón saber que va a ser un agregado antes de que salga, güey. Te quedas pensando así como que, pues bueno, mételo ya en el juego de una vez, ¿no? O sea, ¿para qué lo pones y te esperas un mes a sacar un DLC y otro mes a sacar otro? Y si ya sabes lo que vas a hacer, pues mételo ahí en el jueguito. No seas gacho, cabrón. Pues sí, o sea, quieren ver cuánto más le salen después de que pagas más de $60 por el juego. Sí, sí. Está cabrón. Sí, por eso nosotros hoy nos esperamos a que ya esté en Greatest Hits, en su cajita roja y que cueste... $3.99 en Gamers. pero bueno. Oye, hablando de Gamers, digo, y dejándolo al lado un poco las microtransacciones, igual aquí estamos en el chat, si quieren retomamos el tema ahorita de esto, para que no se nos vayan mal las noticias. El Wii U bajó de precio aquí en México, o bueno, lo bajaron de un poco de precio, está en $3,999 en la tienda de esos de los jugadores de Gamers. Para que la gente que está interesada en adquirir un Wii U, esta es la versión básica, pues me hace un buen precio. Y pues ayuden a la raza de Nintendo, hombre, el pobre Miyamoto le está yendo como en feria este año. Y yo creo que están perdiendo terreno. Todo el terreno que cuando salió el Wii U, que habían logrado acaparar al Xbox y al PlayStation 3 en su momento, ahorita que sacaron con el Wii y ahora con el Wii U, no está teniendo ese efecto, o sea, no están adelantando nada, o sea, no tomaron ventaja de haber salido antes. Digo, ya sabemos que ellos tienen otro enfoque, ya que eso es lo que, bueno, a lo mejor eso es lo que se repiten ellos todas las noches para creérselo. Pero yo creo que les va a ir mal, güey, cuando se sale el PlayStation 4 y el Xbox 360. No sé qué pienses tú. No, pues les está yendo mal y mal decisión incluir... o sea, está bien que tengan una versión económica, pero pues los problemas ya se hicieron ver con el Lego City Undercover, que pues en su descarga digital... pesa muchísimo más que el disco duro del Wii U, del normal. Sí, no sé si estés ahorita en internet viendo algo, compita, porque sí. se está oyendo bien, bien robotizado. Algo así como el Arturito de Star Wars. Pues nada más estoy viendo páginas normales, a ver, ahí... ¿Esas páginas que tienen muchas X o...? No, de noticias. De noticias. Estás visitando la página de PSCore, nuestros camaradas de PSCore, para enterarte de las noticias. No, es que sí se oía medio entrecortado. ¿Ya me escuchas bien? Sí, ya te escucho bien. Ah, ok. Bueno, te decía del Lego City Undercover, que si lo quieres descargar pues digitalmente para no tener la cajita... necesitas un disco duro nuevo para tu Wii U. Sí, o sea, sabemos que, bueno, el Wii U leí ahí que es compatible con discos duros externos, creo que hasta de 2 terabytes, entonces la cuestión es tener que gastar más para hacer compras de que un solo juego te llene el disco duro, como que está cabrón, o sea, yo sé que está la van a decir, pues ahí está la versión física del juego, pero pues ya sé que se usa la versión de descarga, que hay mucha gente que sí lo utiliza ya, pues no, o sea, no lo puedo bajar, y así va a ser con los juegos que siguen, digo, al menos de que sea un juego muy chafón, pero pues los juegos buenos van a pesar más de 8 GB como el Lego City, pues te quedas sin espacio, entonces Desde el principio decíamos que 8 gigas era una mamada. Era una mamada, porque no, como que no le daba el ancho. Y la otra versión tampoco, o sea, sigue siendo muy, muy poco. Lo bueno... Esta versión que están abaratando, porque pues obviamente se les está quedando. No lo estuvieran haciendo si se estuviera vendiendo bien. Sí, de hecho, digo, se está anunciando por ahí que la mayoría de las empresas como gamers están bajando el precio por decisión propia para venderlo. O sea, no viene de Nintendo. O sea, Nintendo sí está planeando una rebaja, pero las empresas solas tomaron la decisión de hacerlo para ver cómo se movía el mercado y siguen sin moverse. O sea, no ha tenido muy buen recibimiento el Wii U y se están quedando atrás y se las van a ver negras con la salida del PlayStation 4 y del Xbox 720 o Xbox Durango o como le quieran, como se vaya a llamar la madre esa. Entonces, sí, no, también pues tiene mucho que ver. Esto tiene todo que ver. El hecho de que no hay juegos para Wii U. Nosotros mismos, pues que hacemos los videos de los lanzamientos de videojuegos, que esta semana no hubo, porque desgraciadamente no nos pudimos juntar para grabarlo, es la semana donde se estrenó apenas un juego de Wii U, el Lego City Undercover. Antes no veíamos en las listas de lanzamientos estadounidenses, ahí en Game Trailers y otra página que no recuerdo el nombre, y ninguno de Wii U, nada. O sea, está muy muy raquítico ahorita el catálogo de Wii U. Sí, lo puedes ver ahí en las tiendas. Hace poco, la semana pasada, me di una vuelta al gabacho y pues te das cuenta que la parte del Wii U es un estantito con 10 juegos, que muchos de ellos son juegos que ya salieron en PlayStation 3 y Xbox 360, y unos juegos son para niños, o sea, los típicos juegos que salen así rápido al vapor de esos de baile y juegos de pesca y todo ese show. Y juegos, bueno, pues estaba el Lego City ya, estaba pues el Batman, el Armor, que pues es algo parecido al Arkham City, pero ahí que trae modificaciones, el Zombie U, que ya sabemos todos que se veía muy bueno y terminó siendo no tan buen empleado el juego. Sabemos que, como todas las compañías, digo, viene más cosas por delante. Vienen los Marios, vienen los Zeldas, vienen los Star Fox, viene todo el bandón de Nintendo para traer a los viejos gamers a comprar la consola. Pero ahorita es cierto, no está llamando la atención. O sea, no está, tú ves a los niños y los niños no les llama mucho la atención. De hecho, los estantes tú los puedes ver porque sabes que eso es solo lo que buscan los niños cuando van a una tienda departamental. Corren a ver al área de los videojuegos donde están los controles ahí para que puedan probarlos. Y el de Wii U me tocó que estaba solo. ¿Por qué? Porque aparte no hay mucho que probar, o sea, no tienen mucho que probar. En cambio, pues los de Xbox, los de Play, pues tenían todos los juegos de fútbol, de peleas, de esto y lo otro. Y el área del Wii estaba sola. Digo, no quiero irme muy fanboy de Sony ni de Xbox ni nada, pero pues le va a pesar a Nintendo esto que está dejando ir. Y yo creo que sí viene otra bajada de los precios, más acercándose también a la época de octubre, que salga el PlayStation 4, para poder tratar de acaparar y quitarle ahí un poco de ventas, porque sabemos bien que el PlayStation 4 no va a ser barato. Entonces ahí van a tratar de volver a buscar ganar en ventas en Nintendo. Y vamos a ver. ¿Sí? Y luego la semana que entra es el GDC, ¿no? Esta conferencia de la industria de videojuegos. La verdad no tengo tanto conocimiento. Sí. A lo mejor ahí, bueno, no sé qué voy a anunciar. O si participa Nintendo, participan El que sí sé que va a participar es los de Moby Dick Studio, el supuesto estudio creador de Phantom Pain. Pero pues que va a salir, que va a ser, es un Metal Gear. Sí, digo, ya. Ese sí, pero Nintendo, si no participa en hacer una que otra, hasta el E3, en junio, julio, ya no recuerdo cuándo es el E3. Sí, y pues Imagínate esperar todo ese tiempo para saber qué nos espera para la consola. de sí, digo, es demasiado tiempo el que perderían, aunque ya sabemos de que pues están preparando con los juegos fuertes, aunque bueno, va a salir el Wind Waker HD, va a salir otro Mario y todo ese show. El Zelda real que todos están esperando ya dijeron que no está muy cerca, o sea, está todo, Y no. tampoco el Smash que comenta aquí el Master, pues yo se supone, o pues, tengo entendido que el E3 pues, es cuando van a mostrar ya algo concreto del Smash Bros. Y seguramente eso será hasta el próximo año. O sea, es demasiado tiempo lo que va a estar ahí el Wii U a la deriva. Va a perder mucho dinero Nintendo. Quién sabe si, digo, ya le fue bien con el Wii, pero pues no tan bien, o sea, realmente no sé, quién sabe si se levante ahora sí de un descalabro más en su consola. Bueno, vamos a ver qué le depara el destino ahí al Wii U, para que todos, digo, si quieren ayudar a Nintendo a poner su granito de arena, está en 4,000 pesillos en la consola básica, entonces para que corran todos a comprarla de inmediato, es una orden. Bueno, dejando a lado el Wii, pero ahorita qué bueno que tocaste el tema de Hideo Kojima, porque era otro de los temas que traíamos aquí para platicarlo. Lanzó el buen camarada Hideo una foto donde estaba un video, pues qué se puede decir, es como, de hecho lo estaban haciendo en Premiere, que era un sistema de edición, ¿verdad? De un video, se veía la foto en la computadora como que era un sistema de edición. Y venía su nombre, Hideo Kojima, como productor, Director director. operativo, ¿no? Y diré, sí, diseñador del juego, director y productor, creo que trae lonches, sodas, el gato, o sea, el vato era todo, güey. No, él hace de todo, edita los videos. Es como el buen Joe cuando hace sus trailers, él es la mente Los maestra, cortos, digo, dirás. perdón, sus cortos, él es la mente maestra de todo. Claro. Así se tiene control. Y digo, nos mostró esa imagen que muchos de volada hicieron zoom X10, 40 en la imagen, y en el título del video, en el nombre del archivo, se llama TPP, algo así, inicia con TPP, que todos dicen es de Phantom Pain, que es el nombre de este juego de ¿cómo se llama? Moby Dick Studios, algo así. Ajá, sí. Y en el cual pues ya todos dijeron que pues él está, pues él es el juego escondido que traían de Metal Gear, que ya habíamos hablado aquí cuando salió, que todos concordamos de que sí es, y pues lo tenían ahí medio entre escondido, pero pues sí tenemos la duda, así queremos saber. Realmente no es duda de que sea un Metal Gear, la duda es si es Ground Zeroes o es el Metal Gear Solid 5. O Sí. sea, si es lo que ya conocemos como el Ground Zeroes. O que, a ver, ¿qué nos tiene? Y salió una entrevista, ¿sí la viste? No vi la entrevista, ¿O si supiste al menos? supe, pero en ese me marcó Memo el Toro, Ah, que sí vi las imágenes que me pasó de Pacific Rim, entonces ahorita ya, platicamos de eso con sí, él. y ya no pude ver más de ahí, güey, ¿cómo estuvo? ¿Qué dijo el buen Hideo? No, no, no salió ¿No? él, salió el CEO, o sea, el presidente de Moby Dick Studio, que ahorita no tengo a la mano el nombre. Ah, que salió vendado el vato. Salió todo vendado, Como payaso, güey. y pues no, realmente no dio mucha información, mostró unas imágenes así como que en un iPad o algo así, en una tablet. Y en un ladito de esas imágenes que eran pues, realmente conceptuales, no eran imágenes del juego, por lo menos creo que sí eran dibujos. Pero el caso de que eran imágenes estáticas, a un ladito en una esquina, claramente se ve el logo de Fox Engine. Y luego el presentador le dice, ¿y el juego va a correr entonces en Fox Engine? Y le hacen el coso al tipo este todo vendado y hace los ojos, se le desorbitan. Como que, ¡au, me descubriste! Pero se ve más falso que la chingada. O sea, realmente esto es totalmente actuado. No es que, ¡ay, me descubriste! Ah, o sea, ya estaba muy preparado ese business. Sí, ya está todo. Digo, es un show montado, es un montaje. Yo la verdad agradezco que las empresas se tomen este detalle de tratar de escondernos, de darnos así como que guiños, hacerla de emoción, ¿verdad? O sea, yo la verdad lo agradezco. Digo, es más entretenido y más para nosotros que nos dedicamos a hablar de esto. Es más entretenido que simplemente anunciar que salió un video del nuevo Metal Gear. Como que le mete más emoción al asunto y a mí me parece interesante. Y sabemos bien cómo hace el pinche Kojima sus juegos, que yo la mera verdad sí me sacaba de onda en la mayoría de sus títulos cuando hacía esos cambios de pantallas y parecía que ya habías perdido, pero no habías perdido. Y todo ese show que le gusta a él va a meter en tus juegos. Entonces es parte de cómo se maneja el buen Hideo, que le gusta tomar fotos de comida, que siempre nos publica ahí en su Twitter y nos da hambre. Pero bueno. Me encanta ese tipo de fotos del señor, ¿verdad? Sí, así es. Estoy teniendo un problemita con el Ustream, no sé, el Social Stream, no se está actualizando el Social Stream para ver sus comentarios. Pues yo sí lo estoy viendo. Saludos al, bueno, el máster que ha estado ahí toda la noche, a Antonio González, a CS Rams. Que pregunta que ¿dónde va a descargar estos audios, güey? A ver, dime. ¿Dónde qué? ¿Dónde va a descargar el audio del podcast? ¿Dónde va a descargar el podcast para escucharlo? Bueno, tenemos diferentes opciones. Una de ellas es... ¿Es con un DLC? Les vamos a vender una microtransacción para poder hacer la descarga del podcast. Mira... hay problemas en eso porque la mera verdad no lo hemos pensado muy bien porque lo subimos a YouTube. Si tienes el JDOM Loader, que si no lo tienes deberías de tenerlo, tú copias el link y puedes descargarlo en MP3. Y la otra es el buen Joe, que va a hacer esa chamba y lo va a poner en descarga en MP3, vas a ver. Ah, sí. Ya, ya tienes. No, de hecho, sí. Pues sí, la verdad, hasta ahora no habíamos tenido la necesidad de ponerlos en descarga. O sea, realmente todavía no tienen ese pegue nuestros podcasts, pero ya ahora que lo dicen, pues sí lo vamos a pensar. Digo, vamos a, se supone que ya los Miss Music ya están en descarga, pero ese lo hizo Kide, así que no, él es el ingeniero, literalmente. ¿Sabes? Se te está cortando bastante la voz. Vamos a poner aquí una encuesta rápida. Levante la mano el que quiera que el buen Joe deje de descargar todo el porno que está bajando. Porque se te oye bien cortado, güey. No, güey, no tengo nada. No tienes nada, ¿seguro? Seguro. Bueno, el problema del buen Joe es que tiene el internet de la muchachona que sale enseñando las boobies y del otro güey que quiere todo contigo y está medio piratón. Entonces, no es cierto. ¿Quién sabe por qué? ¿Cómo escuchas? Te escucho algo así como si Citripio y Arturito hubieran hecho la fusión. Me doy cuenta que sí, medio raro. ¿Ahí? Ahí, Nel Pastel, todavía se escucha raro. Como que va y viene tu internet, güey, pero se me hace que te está haciendo chanchulla el buen Kiday desde su casa, güey, te está robando el internet. Que no, ya cerré todo, ya cerré internet, ya nada más queda el Skype. Ya está, pues esperemos de que ahorita se siga arreglando. Pero sí, vamos a buscar ponerlos en descarga directa. De hecho, es algo que ya queremos también buscar otra forma de transmitir el podcast. Ahí sí, ustedes conocen algunos mejores sistemas de transmisión. A nosotros se nos facilita el Ustream por el programa que utilizamos para unir a varias personas en el Skype, porque pues este programa que utilizamos, que es el XSplit, tiene la compatibilidad con Skype. Así no necesitamos, digo, que el buen Joe está en otro lugar, Kid Aid está en otro, yo en otro, y pues nosotros nos juntamos. Que en otros programas nos hemos topado con ese problema de que no son compatibles con el Skype, que tienen cierto delay o ruido y todo ese show. Entonces, por eso no nos habíamos movido de ahí, pero sí, si tienen alguna información de cuál programa piensan ustedes que estaría muy bien, como que vamos a tratar de hacerlo. Si yo le marco al buen Kid Aid para que este programa de MP3 lo ponga en descarga, para que lo pongamos ahí para toda la banda que nos puedan escuchar, porque sí es cierto, digo, el programa dura un chingo y platicamos un buen, y como que es más cómodo poderlo estar escuchando mientras estás haciendo otras actividades, mientras estás rascando el ombligo, sacándole pelusa, mientras estás jugando algo, pues ahí que lo puedan escuchar. Y pues tú, Joe, cuando veas ahí un comentario, porque esta madre nomás no actualizó. Pues ya cerré el internet porque según tú me escuchas Ya se acaba de actualizar, dice el buen Pexmaster. La superconexión de Infinitum transmite tan rápido que crea lag. Sí, el Infinitum es tan rápido que crea un loop infinito del perrito dando vueltas que no se mueve de ahí. Y... Oye, pero de hecho, ¿cómo me escuchas ahorita? Ahorita te escucho entrecordado. Pero ahorita se arregla. Ahorita se arregla. Dice que cuando se escondió que Raiden iba a ser el protagonista de Metal Gear Solid 2. Ah, sí, pues hablando del Hideo Kojima que esconde ahí a los personajes de sus historias. Ya sabemos que tienen bastantes trucos los juegos, unos muy muy bizarros. Yo en lo particular me pareció increíble el que había en el juego de PlayStation 2 de... Ay, se me olvida el nombre, el Metal Gear Snake Eater, ¿se llama Eater? Que, ¿Snake Eater? ¿El 3? El 3, que podías cambiarle la fecha al juego para que se muriera solo este viejito en silla de ruedas, que se me olvida el nombre. The End. Y ya, o sea, tú le cambiabas la fecha del PlayStation... Y jugabas y el güey se moría de viejo. O sea, eso me. O sea, que nada más la mente de maestra de Kojima podría hacerlo. Digo, eso y otras más sonceras que uno nunca hubiera pensado. Así como creo que tú fuiste el que me dijiste cómo pasar la parte en la que él cae al río. Digo, que bueno, que parece que está muerto. Yo no sabía cómo de chingados iba a salir de ahí. Digo, no quería ver guías ni nada por el estilo. Entonces, sí, digo, es la mente ahí maestra. A lo mejor unos podrían decir que enferma de Kojima. Pero eso es lo que nos mantiene acá entretenidos. Y queremos saber más de Phantom Pain, qué nos va a traer. ¿Y qué más información? Buen Antonio, que sí, ya le pusiste. Los podcasts son todos los jueves a las 10 de la noche. El próximo jueves creo que no voy a estar yo aquí en la ciudad. No, de hecho yo tampoco. No vamos a estar aquí en la ciudad, entonces si el buen Kid Aid va a estar aquí y le marco por Skype y nos ¿Y si conecta. ¿Lo hacemos antes, güey? O podemos buscar hacerlo antes. El problema es de que también creo que me voy a ir desde el miércoles. Ah, no, eres un vago. Entonces ahí sí está medio cabrito. Pero si el buen Kid Aid se digna en aparecer, que estos días ha estado medio escondido. Creo que está debajo una piedra. ¿Sabes qué? Lo afectó tanto que John Justice haya terminado que no se puede levantar de la cama, güey. No se ha podido, no ha podido ir a trabajar ni hablar de bañarse, no conoce eso. Está contemplando su vida así como película triste. Y pues digo, ánimo, vamos a hacer un hashtag que sea Fuerza Kid Aid, y para que se levante. Y dice que si no van a estar, yo me uno y echo la plática el buen Antonio. Pues eso es parte también de nuestra idea. Hay que afinarlo, los detalles, poder tener ahí a banda que se una a platicarnos, a lo mejor invitados especiales, para que pues sea más interactivo este show. Pero pues... El problema es que pase eso. ¿Ahora cómo me escuchas? Te escucho ahorita, ya te escucho mejor. Ya te escucho mejor. No, ¿sabes qué? Es que se me hace que tú no eras el del porno, güey. Se me hace que tu jefe era el del porno. No sé. No me avisó. No, pues No, pero. Pero sí, pues esa es la cuestión de que a veces nos falló. Sí, una vez en que tratamos de ingresar a alguien al Voskas y fallaba ahí la conexión, teníamos estos problemas y se escuchaba ahí bastante, bastante ruido como ahorita. O sea que Pero. según esto tú tienes buena conexión, ¿no? De la mejor y no, o sea, me caso con la conexión y con la empresa y ya le puse casa. Pues mira, yo te puedo mandar una prueba de speed test donde estoy navegando a 10 megas, güey. O sea, ahí. Entonces es mi culpa. No, no, no te estoy culpando a ti, digo, tú Oye, como no. que ya nos desviamos, ¿no? Sí, ya nos desviamos ahí un poco del tema. ¿Ya me Pero. escuchas mejor? Sí, ya te escuchas mejor ahí. ¿Qué le estás moviendo al cablecito, al modem dial-up que tienes? No, nada. Dice la banda de PS Core que nos dejamos caer también. Pues sí, digo, nada más desde que nos pongamos de acuerdo para poder echarnos una platicadilla. Y digo, sabemos que traen buen cotorreo, no hay cotorreo mosqueado aquí. Traen buen cotorreo, entonces aquí no lo aventamos también. Digo, esa es la idea de la comunidad, de que siga creciendo y pues. Ayudar a toda la banda, así como nos han ayudado a nosotros, pues seguir ayudando a la banda con las transmisiones. Y ya saben, por ahí nos preguntaban ellos de cómo hacíamos más o menos los podcasts. Pues aquí cualquier duda nos pueden contactar. A lo mejor somos medios rudimentarios, pero pues ahí se pueden dar una idea de cómo los manejamos y cómo ustedes a lo mejor nos lo pueden mejorar y ya nos dicen a nosotros qué onda, cómo queda mejor. Pero bueno, nos estamos a lo mejor desviando un poquito del tema de las noticias. Bueno, Kojima, pues ya sabemos que es de Phantom Pain y ya se acabó. Para que no anden pensando que es otra cosa. Yo digo que sí es eso y ya lo doy por un hecho. Vamos a mejor a brincarnos. ¿Qué les parece la banda? Yo creo que hablamos ya, de hecho, más de una hora de puro videojuego. Empezamos con Beyond Two Souls, Injustice, Dead Island, ¿Qué Riptide. hablaste de Beyond Two Souls si no estaba? Ya hablé de Beyond Two Souls y no estabas. Es tu. ¿Qué? ¿Vete a la qué? A No. la cama, a A la. Ah, ok. dormirme. Digo, es un castigo por no haber venido temprano. Oye, Pero. pues hay cosas que no se pueden corregir. No, no traigo Next. aquí el sonido del látigo. ¡Chica! Pero bueno. Cálmate. Mejor, mejor Tú eres nos. el casado ya. Mejor nos vamos al tema de las películas, güey. Y yo creo que hay, digo, bastante información también de eso. Estuvo muy, muy movida, sobre todo de películas que a nosotros nos llaman mucho. Iron Man 3, güey. Pensábamos que no se iba, que hablábamos la semana pasada de que si se iba a seguir liberando más videos, trailers y esto que lo otro. Y pues sí, se liberaron otro video, otro póster también. Que los videos, pues bueno, es cortito, o sea, son unos segundos, pero nos muestra una forma muy chingona de ponerse la armadura el buen Tony Stark. Yo creo, no sé, ¿qué piensas tú? O sea, esos son los poderes de esa droga que le llaman el Extremis, ¿no? O Sí, sea, que. puede controlar sus armaduras a distancia, por eso vuelan hacia él. Está. La Mark 47 me parece que es esa la armadura principal de Iron Man 3. Este video se presentó en los Kid Choice Awards o algo así, ¿no? Sí, No de Nickelodeon, sí. de Nickelodeon. Y se ve muy bueno de hecho, parece como que es la primera vez que prueba el Tony Stark ponerse la armadura así, yo no sé por qué. Parece como que está haciendo prueba y medio. Pero está chidillo. Y pues sabemos que con esta nueva droga del Extremis, pues ya él es uno con su armadura. Entonces, digo, más para los que les gusta saber más información, hay quienes no les gustan los spoilers. Ya hablábamos de eso, de cómo te pueden arruinar a lo mejor una película al pasarte las mejores imágenes y luego que ya no, ya lo viste todo y ya nada te sorprenda. Y el póster, pues no es más que todos los póster fusionados. Hicieron el collage, como le pusimos ahí en el Facebook. Y salió un solo póster ya con todos para que los pudieras ver. A mí se me hace chafo eso. Sí, pues esperarías algo nuevo, Sea, pero. se ve muy, no sé, como que muy naco, muy de principiante de Photoshop. poner todo ahí, todos los elementos ahí pegados ahí como se pueda. A mí no me agradó. Sí, y bueno, lo dice aquí el maestro de diseñador gráfico, el buen Joe, que de eso sabe un buen. Y si él lo dice, yo le creo, porque la mera verdad, pues sí, un collage me hace algo sencillo, digo, lo hacíamos nosotros en la primaria, ¿no? Pero pues eso es como que darle, como que ya tener un póster donde la gente pueda ver todos los aspectos de la película. Nos muestran al Iron Patriot, nos muestran al Iron Man, a Huni Patro, el Mandarín, nos muestran las mansión casi destruyéndose, nos muestran las naves en el fondo, perdón, las armaduras en el fondo. Entonces ahí está todo reunido para que los que no vieron los pósters separados pues lo puedan apreciar. Pero bueno, eso es parte de la información que se liberó de Iron Man. Espérame, ¿pero no viste lo que dijo Josh Whedon sobre Iron Man 3? Pues ella la vio y quedó anonadado, dijo, oh my god, ¿ahora qué voy a hacer para Avengers 2? Sí, como que dijo, a la chica, ya me pusieron la vara muy cabrón, ¿no? Ajá, sí, sí, y para que diga eso él, pues entonces Iron Man 3 va a ser una peliculona. Sí, dijo eso, todo el mundo la espera Iron Man 3. A mí me parece todavía, se ve mucho mejor que la 1 y la 2. Cuestiones de que veo todavía más profundo a Tony Stark. Al parecer va a tener problemas más complicados de los que ha tenido. Y el Mandarín lo va a poner ahora sí que contra las cuerdas. Y nos va a mostrar más a Tony Stark. Si de por sí en la 2 vimos alguno de sus problemas, la 1 el ego y en la 2 otros tipos de problemas, pues en la 3 yo creo que va a ser más profundo la trama. Y también yo siento, güey, que lo trajeron a la realidad de vuelta. O sea, ya después de toda la fantasía de Avengers, lo trajeron, y de Thor y todo lo demás, lo trajeron de vuelta al mundo real, algo así como que a lo Nolan, y se me hace que le va a quedar bien. Le va a quedar bien ese estilo a la película. Sí, sí, se ve más crudo ya. Bueno, ya hemos platicado bastante de Iron Man 3. Sí, sí se apunta a ser la más importante o la más... sí, la que termine mejor, vaya, perdón. Sí, sí, sí, va a estar muy chingón, entonces vamos a estar ahí esperándola, y para los que creíamos que ya no iba a haber más información, pues parece que nos van a estar inundando todavía de más y más datos. Y bueno, hay que ver qué va a pasar con Tony Stark y con el Mandarín, que se ve muy, muy, muy chingón. Pero bueno, cambiando... Ya no vamos a platicar de tráiler ni de spoiler, aunque... al final se mueren todos y destruyen el mundo en Iron Man 3, para que sepa Antonio González. Ah, okay. ¿Y luego no lo reviven con las esferas del dragón? Ese es otro spoiler, sí. Oye, de Dragon Ball Z, ya me spoilearon, güey, con la imagen de, según ya salió el Dragon Ball, bueno, el Super Saiyan Dios, fase Dios. Ya pusieron una imagen ahí, ni siquiera me pusieron spoiler alert, ni la escondieron, güey. Yo me estaba esperando poder verla sin spoiler, pero bueno, no se ve tan chido, pero bueno. Ahí después, si la banda decide que quiere ver la transformación, que ya la dan por un hecho que esa es, hay una imagen ahí ya rondando. Pero a lo mejor puede cambiar, quién sabe, no sé japonés. No creo que cambie, o sea, aparentemente sí, es oficial esa imagen y está muy raro. Y bueno, esto lo toqué por el tema de las esferas del dragón. Pero bueno, o sea, cambiamos de películas. No está aquí Day, así que no vamos a hablar de Godzilla. Godzilla no importa, no tiene cabida en este mundo. Nomás a aquí Day le interesa esa película. Salió un nuevo póster de Star Trek que se sigue viendo muy, muy fregona la película. J.J. Abrams va por todas las canicas, como ya decíamos, va a ser el rey lagarto, va a ser el rey de todos los geeks, de todos los nerds, de todos los frikis, y va a empezar bien con Star Trek, esta Into the Darkness, Into Dark, o ¿cómo se llama la película? Sí, Into Darkness. Into Darkness, bueno. En la oscuridad. Que publicaron el tráiler y luego se... hubo que dentro del mismo tráiler venían escondidos el link para ver el nuevo póster. Creo que así estuvo la onda, ¿va? Sí, eso dicen. Yo la verdad no entiendo cómo diablos o dónde encontraron las URL que dicen que iban a cada... eran links para el póster en cada idioma. O sea, el mismo póster que publicamos nosotros en Vox, donde aparece, pues, Kirk, que aparece... se me fue el nombre, perdón. Sí. Pero, sí, bueno, que pues que van a estaban para las diferentes regiones, podríamos decirlo, los distintos links. Y pues digo, el tráiler se ve muy bueno, sigue viéndose muy muy interesante. Nos me da de qué pensar de cómo puede ser una película de Star Wars de J.J. Abrams. Digo, yo no conocía tanto Star Trek, la mera verdad, pues era, ¿cómo se le dice? Warsi, pues yo seguía las series de Star Wars nada más, y pues sí, me da ánimos ver, saber que J.J. Abrams puede hacer grandes cosas con Star Wars, al ver esta película, y pues estamos esperando todos, también es otra de las películas ahí esperadas de los frikis. Se ve muy padre el tráiler, el nuevo tráiler. Pues hay spoilers sobre el Enterprise, a dónde va a llegar. Sí, para los que no. Yo diría que le pidió consejos a Michael Bay. Sí. Para un poco de destrucción. Sí, sí, sí. No, pues, digo... ¿Estás escuchando? No, sí te estoy escuchando, güey. No, es que también estaba leyendo, iba a comentar lo que nos decía el buen PX Master. Que... Ya no sé si me escuchas trabado o qué. Sí te escuchas a veces del nabo, güey, pero ya me acostumbré, güey. Ya sé descifrar Citripio. Entonces dice que se tiene que despedir bien de Star Trek ahora que pasará a ser Star Wars. Sí, pues, tiene que... Digo, no puede decepcionar a los fans que lo puedan luego tirar carro. Aunque, ya habíamos comentado aquí también... de que se había dado la noticia de los que traen a Star Trek, que ellos no piensan que el que él se vaya a hacer Star Wars lo bloquee del todo para continuar haciendo otras películas de Star Trek. O sea, para ellos no es problema el que él dirija Star Wars, que también dirija Star Trek. Pero va a estar difícil. Va a estar difícil, sí es difícil. Pero, digo, eso nos habla de la madurez que tiene la compañía y también de lo que saben, lo que J.J. Abrams le ha dado a la serie a la franquicia ahora con estas dos películas que la pasada que salió y esta película que va a salir, que saben de que es un buen director y que es profesional y que no por dirigir a Star Wars va a venir y luego si lo contratas de nuevo para Star Trek va a venir a ser un mugrero. O sea, es complicado y pues la cantidad de trabajos que puede tener un director pues es muchísima, pero no descartan ellos que ya como se fue con la competencia, ya no va a volver a venir aquí. O sea... Sí, no. Ahí todavía, o sea, no le cierran las puertas, pero... ¿Hay alguien que ya se haya pasado, fue el de X-Men el que se pasó a ser Superman o no? ¿No? ¿Cómo estuvo eso? Bryan Singer. ¿Sí? Hizo X-Men 1 y 2. Luego le ofrecieron Superman Returns y se movió a Superman. ¿A Superman? Digo, no hay ningún problema, digo, son dos compañías pero, también. Pero sí dejó de hacer X-Men 3, la batalla final. Sí. Y pues ya ven lo que ocasionó. Pero como el Monte de Piedad ya regresó, ¿no? No. Se fue, regresó. Digo, esa es la cuestión. Dice, ¿qué onda? De repente se ponen comerciales. Sí, cabrón, ese es el pinche pedo de ese mugredo del Ustream, que como no hemos querido pagar los dólares que nos quieren dejar caer, se ponen esos malditos comerciales. Esos malditos comerciales. Tenemos que buscar una forma de cambiar a otro lugar la transmisión para evitarnos estos problemas o ya en definitiva pagar. Pero son mejoras que se van a venir, ya que como dicen, ya vamos a cumplir, ya se acerca el año de Vox y vamos a traerles más otros cambios y mejoras a las transmisiones de los Vix Music, que están bien chingones, de los Voxcast, que aquí agarramos buen cotorreo. Entonces, digo, para que lo esperen, ahí los vamos a pasar la información. Y una disculpa ahí por esos malditos comerciales que aparecen de pronto, que te quieren vender toallas femeninas y sodas y refrescos y no sé qué tantas cosas de repente que he visto por ahí. Hay que pagar DLC, dice. Hay que pagar, dice, es que no han pagado los DLC. Dijo, sí. Esos güeyes del Ustream están igual que Electronic Arts y que los de Capcom. Nos quieren... Es que mira, hay que verlo fríamente, es su negocio, o sea, de alguna manera tienen que hacer dinero. Sí, nada es gratis en este mundo, y lo pues que... Sí, desgraciadamente, pues, si lo quieres gratis, pues, toma tus mures comerciales, pero bueno, si se pierden 30 segundos de chistes de Al, mañana en la mañana pueden escuchar en YouTube. El podcast, todos los podcasts. Güey, cada vez que dicen ustedes del Kid y yo chistes, me creo que soy un payaso, güey, pero no. Y luego lo malo eres el payaso del grupo, güey. Lo malo es que algunos ni dan tanta gracia, güey, pero bueno. Eso es aparte, va, soy un sin gracia. Ándale, güey, es una buena apreciación. Es correcto. Dice que cuando cumplimos el año... a la madre, por ahí de, ¿qué fue? ¿Julio? ¿Cuándo fue el E3? por ahí de esas fechas, ¿no, güey? Cumplimos ya el año de Vox. El 3 de junio. El 3 de junio. Han tenido varias facetas, hemos tenido varias facetas los de Vox. Iniciamos como un programa sabatino donde salíamos en vivo nosotros tres, los tres chiflados. Hablando de... ¿En video? En video, totalmente en video. Con una edición ahí de lo que platicábamos. Hicimos cuántos, veintitantos programas. De esa manera, ¿no? 28. 28 programas. Que decidimos luego cambiar el formato porque detectamos que pues no era lo que a la banda le gustaba o le llamaba la atención. Porque eran programas muy largos. Y normalmente se utiliza más un podcast para hacer algo más, un poquito más largo. Platicar y tirar rollo. No tanto programas en video. Entonces cambiamos ahí el formato, ahí nos pueden ver en toda nuestra página de YouTube. Más que nada la edición. Como era un programa de noticias así como aquí en el podcast, pues la edición llegaba una semana después, ya cuando las noticias ya habían pasado, así que pues estaba medio raro. Sí, pues las noticias son perecederas, o sea, las noticias tienen que ser publicadas en el momento. Y como le metíamos bastante trabajo de edición, bueno, le metía al buen Joe bastante trabajo, que la verdad están muy chingones, están bien editados, están bien hechos, pero los tiempos, como no nos dedicamos a eso, digo, desafortunadamente quisiéramos que nos pagaran por hacer esto, pero no ha llegado a ese punto, pues los trabajos de edición se podían alargar bastantito, entonces las noticias, ya publicamos noticias de alguna conferencia de Sony, pues a lo mejor unos 5 días después de que fue la conferencia salía el video, aunque lo transmitíamos en vivo en ese momento, pero salía después el video, pues ya era noticia vieja. Entonces la facilidad del podcast es de que ahorita lo terminamos y lo publicamos para mañana mismo, ya está en YouTube. Entonces las noticias están frescas, está ¿cómo se dice? Reciente, y pues la banda le hemos notado que ha tenido un mejor recibimiento de esa manera, y que sabemos de que si lo hacemos en MP3, alguna forma de descarga, va a tener un mucho mejor recibimiento, y ya lo estamos ahí afinando, y yo creo que es un, ahora que nos tocan esta, que se va a acercar ahí el año de Vox, no lo hemos dado, digo, traemos un juego ahí de Uncharted 3, nuevecito de paquete para regalar a la banda, que como no nos hemos visto desde que lo anunciamos, no nos hemos puesto de acuerdo en cómo lo vamos a regalar, para que estén ahí atentos a la gente que tiene PlayStation 3, o los que no tienen PlayStation 3 y quieran ganarse un Uncharted 3 para luego regalarlo o quedárselo, lo quieran hacerle, nuevecito de paquete con su online pass, sin pues está empaquetado, lo vamos a andar regalando aquí a la gente de Vox, de los que nos escuchan, porque ya sé que el buen Joe se va a apuntar, pero no, va a ser para la banda que nos escucha, para que estén al pendiente, y vamos a pedirle ayuda también ahí a la banda de PS Core para que lo publiquen y ya que lo anunciamos de cómo va a ser ahí los trámites. Yo tengo pensado ya ahí algunas ideas para hacer que la comunidad participe activamente sin que sea algo tan tan complicado. Pero sí ir conociendo ahí a nuestra banda que nos está siguiendo y de ahí, bueno, poder sacar ahí un ganador de este Uncharted. Tengo un póster también de Bane, pero ese me gustaría para los que van a ir a la convención de cómics. ¿Tú tienes la fecha de cuándo va a ser la convención? Porque ya se está acercando, creo que ya no falta mucho. Híjole. ¿Ya no falta sí, mucho? Sí, es el próximo mes. Y para los que vayan ahí a la convención de cómics de Monterrey, traemos ahí también, vamos a regalar algo ahí a la banda que a los que entrevistemos. Vamos a ver qué concursillo les ponemos. Si quieren hacer un poco el ridículo, pues van a tener premios ahí para la raza. Y ahí nos vamos a encontrar muy seguramente en el Comic-Con de Monterrey, que el año pasado les quedamos mal porque tuvimos ahí otros movimientos y no pudimos ir, pero este año ténganlo por seguro que si no voy yo, mando a mi representante a hacer el video. ¿Quién es tu representante? Ustedes, ya saben. Joey Kiday. 12 al 14 de abril en Cintermex. Ah, ya saben, 12 al 14 de abril va a estar la banda de Vox en el cómic, ¿cómo se le llama aquí, güey? La convención de cómics. Es que se escucha más chido Comic Con, güey. Me siento como gringo, no sé. Pero no quieras comparar el Comic Con con lo que se hace aquí. Ya está la banda de PS Core. Nos dicen que Silvio nos ayudan a publicarlo en su página cuando queramos regalar el Uncharted y pues más regalos que vamos a traer ahí para toda la raza. Yo sé que el Uncharted ya pasó de moda, a lo mejor ya es un juego que no es reciente, pero es un juegazo, cabrón, y si no lo tienes, pues qué mejor. Y si tienes a un amigo que no lo tiene y lo quiere, te lo ganaste y lo quieres regalar, regálalo, güey, vas a quedar muy bien. No después se dan besos de machos, es más, cuando se lo regales le das un beso de macho y ya van a estar muy contentos, van a ser amigos por siempre. Pero bueno, esto dejando a un lado este tema, güey, porque traemos bastante información y ya son las 11:30. Y yo creo que la raza luego los vamos ahí a aburrir un poco. No sé si viste también, digo, hablando de películas, el nuevo tráiler de Mi Villano Favorito 2. Sí. Está. Yo me quedé pensando, dije, ¿qué van a sacar para poder hacer otra película de eso? Digo, pero ya vimos que se hicieron Lluvia de Hamburguesa 2 y sacaron una historia media mafufa, pues Mi Villano Favorito 2, que le fue excelentemente bien esta película, pues no se podía quedar atrás. De hecho, creo que le fue mejor que a Lluvia de Hamburguesas, y pues lógicamente teníamos que buscar una secuela. ¿Van a regresar los Minions? No me acuerdo cómo se llaman esas. Minions. Que están muy curados. Va a regresar Steve Carell en la voz en inglés del personaje, o como ya sabemos. Y pues nos va ahí a contar la historia de Gru. Y pues cómo hay una asociación para combatir villanos. Y pues él era un villano, ¿va? Lógicamente va a tener broncas, aunque ya se haya hecho bueno, entre comillas. Pues va a tener ahí broncas con esta asociación que combate al mal. Bueno, fue poco de lo que ahí vi en el tráiler. Y me pareció bien, digo, me parece graciosa. Y se ve que pues para la gente que le gustó la 1 y que le gustan las animaciones ahí de este tipo de animaciones, pues vayan a darse la vuelta al cine. Luego les traemos más información de ese business. Y pues tocamos ya el tema principal, porque si no el buen, nuestro patrocinador oficial, el maestro Guillermo del Toro, no nos va a mandar las latas de tecates vacías que nos envía para poder financiar este programa. Nos envía unos costales llenos de latas y nosotros vamos y los vendemos allá al, ¿cómo le llaman? Ahí al chatarrero, ahí que nos den 50 pesos por kilo. Ajá. Se me hace que 50 pesos es mucho, pero bueno. El buen Guillermo del Toro nos está liberando más información de Pacific Rim. Primero nos soltó una imagen de un tipo noticiero japonés que parecía como que una huella parece una huella de un kaiju, ¿no? Algo así, no sé cómo la viste tú. Que es una huella gigante. Es una huella gigante. Que de algún monstruo. Puede ser, digo, no se ve más que la huella, pero la más interesante acaba de salir, creo que fue ayer o hoy, si es que a veces no sé qué día es hoy, donde se ve a un kaiju o un ser derrotado en medio de una ciudad, pero luego lo más extraño es que la ciudad se pare... alrededor parece como que se está construyendo al lado de eso, ¿no? O ya estaba ahí. Sí, también puede ser, o sea, pero como que están construyendo al lado de ese ser que se ve, pues se ve, es enorme. Hijo, y cada vez es más el hip de esta película. Leí algunos comentarios en la imagen que publicó, sí, esa misma imagen que nosotros publicamos, la publicó Cinépolis, y leí ahí en los comentarios de la raza en la que se estaban peleando que se veía muy chafa la imagen y que se iba a ver como los Power Rangers. Y, ay, cabrón, digo, yo no he visto nada algo de eso en los trailers. En el trailer ha sido demasiado épico, como que no, en relación con los Power Rangers, no digo más que nada porque son robots gigantes, pero no les veo parecido. O sea, no sé por qué hacían mucha mención ahí la raza de que eran unos Power Rangers, los robots de Guillermo del Toro. Y a mí yo lo relaciono muchísimo con Evangelion. Digo, sabemos de que él es fanático de los kaijus, de los robots, de los mechas y todo ese show. Y por eso esta es como que una oda a esas series de que a él le gustaban, ¿no? Estas películas y novelas y cómics que a él le gustan, a Guillermo, ¿va? Entonces, yo lo veo genial. No sé a ti qué te pareció la imagen, y pues supongo que también estás esperando ya que se libere más información. Ya quiero ver la película. Y pues de la imagen, yo lo único que de hecho lo escribí ahí en la nota, imagínate el olor que produce un cuerpo gigante en descomposición. Hay que echarle ahí, ¿cómo se dice? Cal encima, como los... No, imagínate ese gigantesco. Y pues, obviamente la humanidad no... Cuando ahí quedó ese monstruo, pues no estaba preparada, no lo puede mover. Está cabrón. Sí, no, está canijo. Si ha de ser un olor muy interesante. Vamos a ver cómo lo maneja lo manejan en la película, el buen Memo. Y pues, maestro, aquí estuvo la mención de esta semana. Estamos esperando que nos libere todavía más de Pacific Rim y de todos sus proyectos, maestro, porque ha estado muy calladito. De repente se le vino un mes en el que todos los días sacaba información de nuevos proyectos que tenía en mente, y ahora está muy callado. A mí se me hace que anda preparando algo fuerte el buen Memo. Pues está trabajando, güey. Déjalo. Está chambeando. Pues bueno, usted siga tomando Tecate Light, nada más. Pues nada más con eso. Y nos lo mande. Pues, ¿alguna otra cuestión del Pacific Rim que quieras comentar, güey? Digo, nada más fueron estas dos. Fueron estas dos imágenes. Realmente, digo, no podemos decir más que estamos realmente excitados. y queremos más, pero bueno. Pero bueno, ya, vamos a dejarlo esto a un lado antes de que vaya a tener aquí algún accidente. Iba a tocar, y yo tenía aquí preparado el tema del final de Young Justice, pero yo creo que sería un error tocarlo si no está aquí de ahí ahorita. Definitivamente no. Porque ¿ninguno de los dos lo ha visto? Ninguno de los dos vio el capítulo. Yo no sé tú, yo no lo he visto. No hemos visto el capítulo final. Y realmente yo creo que puedo herir los sentimientos del buen Kid A si toco este tema. Pero para los que no están ahí muy enterados, pues Young Justice, esta serie de televisión por Cartoon Network que nos contaba la historia de estos héroes que eran, ¿cómo le llaman? Los sidekicks de los personajes principales. Pues digo, el nombre lo decía, los Young Justice, que era una excelente serie. Y pues Cartoon Network pues la dio por terminada, y no sé si no tenía los puntos de audiencia. Yo creo que eso nada más Kid A no los podría decir necesarios, o qué es lo que está pasando, pero Cartoon Network ha tenido un bajón muy fuerte de todas las series, no nada más las de DC, de caricaturas, de todo, güey. O sea, hasta yo creo que también está un poco en decadencia ahorita Cartoon Network. No sé qué te parezca a ti. Pues la verdad yo no veo Cartoon Network, pero que hayan cancelado una serie tan buena como Young Justice, pues sí da para pensar. Realmente, Bueno, igual y nosotros no sabemos. No sabemos lo que ellos saben, lo que las audiencias, o no sé, o sea, qué es lo que están viendo ellos, por qué cancelar una serie así de buena, realmente no está pegando, qué onda, o sea. ¿Sí? Quién sabe, pero pues ni modo, no se puede hacer nada más que. Más que. En lo oscurito y en posición fetal. Exacto, como está ahorita el buen Kidate llorando en posición fetal, viendo su vida pasar frente a sus ojos. Y vamos a esperar que nos digo, vienen otras series como Batman Beware, algo así se llama. Los Teen Titans, pero ¿cómo se va a llamar? Los Baby Titans, algo así. Que va a ser. No sé cómo se llama, pero sí. Que son enfocados al público infantil. Que algo así como lo que hizo Marvel con los superhéroes enfocado al público infantil. Esta también. O sea, va enfocado a más niños. Y Cartoon Network para mí me está dejando mucho que desear. Antes teníamos una infinidad de caricaturas para ver opciones. Y ahora no tenemos más que las mismas de siempre. Y estas buenas series con temas muy buenos nos están cancelando, cabrón, y pues ya que le hacemos, ni modo, pues no hay más que llorar. Ahí el buen Antonio nos comenta que nosotros no somos de PS Core, que tenemos ahí una página, que porque ellos, bueno, él vino porque se dio cuenta por PS Core. Sí, digo, la banda de PS Core la conoció el buen Kidate en el evento del God of War que hubo hace 2 semanas. Bueno, sí fue hace 2 semanas, ¿verdad? Ya estoy medio perdido el del tiempo, cabrón. Pero sí, ahí los conoció, se hicieron ahí amigos, se pasaron las páginas. Y pues aquí estamos ayudándonos mutuamente. Yo creo que le agradecemos que nos ayuden con toda la legión de fans y seguidores que tiene su blog. Y pues a nosotros aquí también se le hace la ayuda a la banda de PS Core, publicando información ahí del blog y todo el show en nuestro Facebook. Nosotros nos manejamos ahorita por lo pronto únicamente en la página de Facebook, nuestro canal de Twitter y también el de YouTube, que es donde pueden ver, tenemos más de 100 videos únicos, como podríamos decir, o sea, son videos, ¿cómo le dices tú, Joe? ¿Inéditos? Inéditos, ándale, esa es la palabra, cabrón. Qué bueno que vienes, güey, porque a mí se me olvida la palabra. Inéditos, donde pues pueden ver qué es lo que hacemos, cómo nos manejamos, cómo inició Vox, ahí se la pueden curar de nosotros, y porque salimos ahí en 28 videos que manejábamos anteriormente en nuestros programas en vivo que hacíamos. Y aquí te voy a dejar la liga, bueno, igualmente en el podcast está la imagen de facebook.com/vox.mx, el Twitter es vox-mx. Y el canal de YouTube es Vox.México, ¿o no? ¿Cómo se llama el canal de YouTube, Joe? El de YouTube... Ay, Dios. Lo olvidé. Sí, pues búscalo como Vox. Sí, así, si lo buscas como Vox a secas o Vox MX, ahí aparece. Y como quiera, ahí vamos a estar en Twitter, ahí estamos publicando en Vox-MX todos los videos que subimos. Publicamos todas las noticias del mundo entretenimiento y tecnología, como les decimos, son los temas MET, que aquí son la base del programa, para que nos puedan ahí seguir. Y pues bueno, vamos a continuar rápido porque ya van a ser, faltan 15 minutos para que esto se nos convierta en calabaza. Ya hablamos de películas, hablamos de videojuegos y vamos a tocar el tema rápido de tecnología para los que les gusta la tecnología, y esta que está muy enfocada al mundo de los videojuegos. Lo separé de los videojuegos porque esto va, pues lo puedes utilizar para más cosas que nomás para jugar, pero es esta tarjeta compañía Nvidia o como se pronuncie, porque realmente no soy experto en la pronunciación de esta, siempre he batallado. ¿Cómo la pronuncias tú? ¿Nvidia o Nvidia? ¿Cómo es? ¿Nvidia? Como Nvidia, pero sin la E. Ellos liberaron ya una tarjeta gráfica más, llamada Titán. Cabrón, se ve muy muy fregona, no sé si alcanzaste a ver el video. Estoy en eso. Esperamos que no se te corte mucho, pero hijo de su, ya sabemos que las computadoras sobrepasan en poderío a las consolas. Ese siempre va a ser y ha sido de la realidad. ¿Por qué? Porque las consolas pues son muy modificables, a cambiarle las tarjetas, el hardware, moverle, quitarle la RAM y de aquí y de allá. Y pues en cambio una consola no son customizables, ¿verdad? No le puedes cambiar. Que parte de lo que se viene en un futuro, y lo hablaba la gente de Sony, es buscar esa facilidad para que la gente pueda modificar su consola en un futuro y hacer algo parecido a lo que planea Valve, que es traer, bueno, el Steam Box a como una tipo consola para jugar y todo ese show. O sea, que tú puedas customizar tu consola, y si ya salió una tarjeta gráfica más avanzada, cambiársela y que solo te la venden, cosas de ese tipo, que pues sonaría interesante, más que sonaría que es una computadora, ¿va? Pues de eso te compras una compu. Lo chido de las consolas es de que la inversión la haces en una sola ocasión y puedes correr una gran variedad de juegos. Y pues las PCs, también pues puedes comprarle una tarjeta gráfica chafona y le bajas ahí la calidad, pero al jugarlo en la máxima calidad sabemos que es impresionante. El Crysis desde el principio se puede decir que ha sido una base para medir los gráficos en los videojuegos, desde el 1, 2 y ahora el 3, que en una computadora es mamastroso, o sea, es una preciosura en gráficas. Digo, no todos son gráficas, pero quién no quisiera que todos los juegos buenos tuvieran unas excelentes gráficas, ¿verdad? En el estilo que sea, ya sea en los estilos de como el Wind Waker, el Cell Shading o lo que sea, pero verlos en unas pinche gráficas mamastrosas, pues siempre ha sido lo mejor. Y pues aquí Nvidia sacó esta nueva tarjeta. Véanlo en nuestro Facebook, está el video, que fuiste tuyo o fue aquí de ahí el que lo publicó, que decía que da algo de miedo. O sea, sí. Fue el buen Kidei, y alguien tiene la clave en nuestra página y está publicando noticias. Y sí te puede llegar a dar algo de miedo esas nuevas tarjetas gráficas, güey. Están muy muy fregonas. Y para aquellos que tengan lana, pues ya pueden ahí luego ya que la adquieran y ver qué juegos la pueden correr a esa capacidad. Sí, se ve bastante impresionante. Pero yo todavía no veo, o sea, yo todavía noto que es una gráfica computarizada. O sea, sí es bastante impresionante, pero sigue sin haber ahí, o no sé, a lo mejor yo ya no me sorprendo con nada. Yo espero, no sé qué es lo que espero, pero realmente, o sea, sí se ve como madre. Pero todavía le falta un poco a la tecnología para que se vea realmente uno que es humano. Sí, no, sí le falta, ¿verdad? Pero bueno. Dice el buen Antonio, se ve bien fregona la Titán, pero está en 18,000 pesos, más de lo que vale mi PC. Güey, es más de lo que vale el carro de algunos güeyes, no es cierto. No, está cabrón, digo, es un chingo de lana. Es más, como dices, más de lo que vale la mayoría de nuestras computadoras que tenemos. Es lo que te puede valer si quieres comprar a lo mejor una pequeña Mac, iBook, o sea, gastar una lana en esa tarjeta, pues sí, es nomás para los más ricos y poderosos y adinerados por el momento. Ya después pues van a ir bajando un poco de precio. Van a bajar de precio, pero van a salir otras tarjetas más fregonas, es correcto. También dice el buen Antonio que no se dio cuenta ahí de la imagen, que anda jugando y escuchándonos. Que nos comente ahí qué es lo que está jugando ahorita. Para ver qué podemos platicar, o a lo mejor Candy Crush el Candy Crush es la novedad, ¿verdad? Pásanos, ahorita les paso mi Facebook para que me manden corazones, perros. Pero bueno, sí, que nos diga qué es lo que está jugando, y si nos pasamos, ay güey, nomás que yo no me sé mi ID de PlayStation Network, que eso es algo que tenemos pendientes, que les iba a pasar para también jugar ahí algo en línea. Yo no juego mucho en línea, pero es que también no tengo, como que es más divertido jugarlo en línea con conocidos, como la vez que jugábamos el buen Kid A, Joe, el GTA, que se ponía a veces chido, que batallábamos un poco para conectarnos, pero sí se ponía chido ahí a veces las retillas. Dice que está jugando League of Legends, no lo conozco ese juego, supongo que es de PC. Es un juego también que se puede encontrar aquí en el Facebook, ¿no? Creo haberlo visto, perdón si me equivoco, pero creo que sí. Es social, no sé, la verdad. Ahorita que nos... Yo casi no juego, güey. De hecho, yo juego juegos que nadie juega. Diamond Dash. Yo ando jugando Sin Mora en PlayStation Vita, perro. Sin Mora está muy bueno. Yo alcancé a jugar los demos del PlayStation 3. Qué mejor que jugarlo en el PlayStation Vita. También, digo, envidia de la buena que tienes PlayStation Vita. Aunque el Wenky Day iba a decir, no, esa consola que no tiene juegos, que nomás hay 5 juegos, está igual que el Wii U. Pues sí, pero pues está muy fregona. Yo quisiera tener un PlayStation Vita. Dice, bueno, Antonio, es que ando en la PC, pero también tengo PlayStation 3. Ahí, pásate iba a decir GameTar, pero no, es tu PlayStation ID para agregarte y poder andar jugando. Dice que el League of Legends es como el Warcraft 3. No me insultes con juegos de Facebook. una disculpa, digo, no sabíamos ahí más o menos que... No conocíamos ese juego. Es que realmente como que el mundo de la PC estamos un poco desconectados. No somos grandes conocedores. Por ahí el buen Kid A es el que juega más en PC. De hecho, el PlayStation 3 lo tiene abandonado, empolvado. El problema se le quema, güey. Es que dice que cada vez que lo prende va a despegar. Sí, parece... Se escucha la cuenta regresiva. Parece aeropuerto cada vez que prende su PlayStation 3. Digo, sabemos los problemas de calentamiento que tienen los equipos y nada más lo puede jugar en invierno. Entonces, como ya pasó el invierno, creo que va a ser una larga temporada sin PlayStation 3. ¿El calentamiento? O sea, ¿va a salir quién? ¿Va a salir quién es el que hizo un documental sobre el calentamiento global? No recuerdo qué político. Sí, es este güey, el gordito de Estados Unidos, se me olvida el nombre ahorita, el que hizo el de las Big Mac y todos esos documentales también. Que bueno, no sé. No es cierto, Al Gore, discúlpame, es el otro güey que también es el vicepresidente de los Estados Unidos, que fue vicepresidente Al Gore, que hizo este... Va a ser un documental sobre el calentamiento. Yo pensé que iba a decir la broma que hacen de Al Gore en South Park, que habla sobre el hombre oso cerdo, que es una fusión de que es debido al calentamiento global y que nos va a comer y todo el show. Pero bueno, ya nos pasó ahí el buen Antonio el PlayStation Network ID. No lo voy a decir para que no lo agreguen. Si él nos dice que lo digamos, pues lo decimos, pero ya no lo pasó. Te vamos a agregar, te voy para jugar ahí. Yo la verdad juego puros de Bob Esponja. Y Barbie en el Castillo Encantado. ¿Y de las Gemelas Olsen no tienes la trilogía? No, tengo la edición especial de las Gemelas Olsen y la versión 3X del juego. No, pues de ahí nos ponemos de acuerdo a ver qué jugamos. Tengo ahí los Black Ops, Assassin's Creed y los Pro Evolution. En mi presencia no nombren al FIFA porque me enojo. Yo aquí es puro pro. Y pues ahí nos ponemos de acuerdo para aventar unas retas. Pero bueno, dejando el tema, bueno, la tarjeta de Nvidia que sale muy chingona. Hay otro tema más chingón que salió de tecnología que lo quiero tocar algo así rápido. Porque pues toca la realidad virtual, la realidad aumentada. Es el sistema Oculus. Estas son unas gafas que inició este proyecto como un Kickstarter que se está utilizando mucho, que todavía no iniciamos el de Bon Joe para conseguirle un iPhone 5, pero ya lo vamos a iniciar. El Oculus es estas gafas que te van a traer la realidad aumentada, güey. ¡Ay, güey! ¿Qué fue eso? ¿Te estás muriendo, güey? Sí. Oye, el Oculus, no sé si viste ahí este proyecto de gafas, que está apoyado por la gente de Valve, bueno, el director de Valve y la gente de Epic Games, que ya es toda una realidad y va a iniciar con el Team Fortress 2. Estas gafas te van a traer la visión, se puede decir que completa, es como un Virtual Boy avanzado, o como las gafas que sacó Sony, pero ya llevadas a un canal más amplio de visión. normalmente nos ponen ahí ellos en el video que los grados de visión en diagonal van alrededor de los 40 grados, las mayorías de las gafas que existen de este tipo. Con estas gafas vas a tener una visión de 110 grados diagonales. O sea, es una visión enorme. El chiste de estas gafas, bueno, vas a poder tú mover la cabeza y se va a mover contigo la pantalla. Entonces, va a ser una idea muy, muy buena. Digo, a mí me interesa mucho este tipo de agregados o periféricos, como pues se ve bien el Illuminati Room de Xbox 360 con el Kinect, que también es algo así parecido, o sea, como que te impone, es más inmersivo en el juego, o sea, te metes más al juego. Entonces se ven muy buenas estas gafas, y si tiene el apoyo de Valve y si tiene el apoyo de Epic Games, pues es que ven el proyecto bastante, bastante interesante. Está en nuestro Facebook el video para que lo puedan ver, puedan apreciar de qué es lo que estamos ahorita hablando. Y en definitiva, pues es algo mucho mejor de lo que se ha visto ahorita, ¿va? De esta gafa. Sobre todo que yo las comparo mucho con las gafas que presentó Sony, que son nada más para ver películas en 3D, pero estas sí van a estar enfocadas a los videojuegos. El primer juego va a ser Team Fortress 2. Habían anunciado que iba a ser Doom 3, pero luego ya hubo, creo que hay algunos problemillas para el Doom, entonces va a salir primero con el Team Fortress. Para la gente que lo tenga y que quiera comprar también este periférico, lo cheque, y pues le van a unir más compañías a este proyecto de Oculus, para que lo puedan ver. Están muy, muy bueno. Pues bueno, banda, estos eran los temas que teníamos el día de hoy. El buen Master nos dice que agreguen si tienen el Hannah Montana, si no, no. Oye, el Hannah Montana, ¿no han hecho el 2, verdad? Pues es que ya... No, debería, ¿verdad? Ahí quedó una historia pendiente. Es que ahí quedó una historia pendiente. Dice, sale, ya le di like al Facebook, si ya se ganaron un fan, nos vemos en el otro podcast. Muchas gracias tuyo, y pues que nos sigan ahí por el Facebook para que se enteren de más noticias. Muchas gracias de ahí por seguirnos, ahí te agregamos a la PlayStation Network para aventarnos unas retas. No se la vayan a curar de mí, luego me anden malconeando porque a lo mejor soy medio noob en algunos juegos. Medio noob para algunos juegos, ¿verdad? Pero bueno, también... que nos dejes incluir el Revolution. También eres bien malo. Bueno, ahí sí no quiero presumir, güey. Pero ya que tocas ese tema, aquí yo soy el pateatraseros en la cuestión del Pro Evolution, ¿verdad? Pero bueno. Mira, si jugáramos el multijugador del God of War, que pues ninguno lo tenemos, pero si lo jugáramos, seguramente batallarías para ganarlo. Mira, el God of War es un machacabotones. Ah, no, no es cierto. Pero, pues un poco, güey, o sea, pero sí puedes jugar con... Con estrategia. Sí, puedes jugar con estrategia, o sea, porque cambias realmente de... Puedes cambiar de arma, bueno, el God of War Ascension no tiene armas como lo tenía el 3 o el 2, o bueno, sobre todo el 3, que sí había bastantes armas. Bueno... Pero lo dices porque no tiene armas con diferentes botones, ¿cómo está? Es que aquí puedes agarrar las armas también de los enemigos en el Ascension. Pues de hecho eso es, güey. O sea, tengo entendido que las armas las agarras de los enemigos, pero realmente no tienes armas, como por ejemplo en God of War 3, agarras las cuchillas de Hades o la espada de Zeus o la fregada. Sí, es un sistema diferente de armas. De hecho, fue una modificación que hicieron al juego. Que el otro se manejaba también parecido al estilo de los Devil May Cry, que tenías tú diferentes armas para escoger y todo ese rollo. Pero bueno. ¿Ya le avanzaste a los God of War? No le hago. Los tres juegos y no los has tocado, ¿verdad? Güey, no. ¿Te has perdido de una excelente historia? No, no. No le he avanzado, digo, ahí es mea culpa. No he podido terminar los God of War. La mera verdad, sí he tenido muchos juegos pendientes, no he podido avanzar. El último que terminé fue el Assassin's Creed 3. Y ahorita estoy, para decirles, no he terminado el Black Ops 2 porque he jugado el modo campaña cuentagotas. Entonces, sí, son de esos pendientes que tengo que me he resistido porque sabes que me han dado ganas de poner el 3 y jugar en el 1 y el 2, pero ya sé que me van a decir que eso es sacrilegio. Entonces, no puedo hacerlo. Mi alma gamer me detiene para hacer esa tontería. Entonces, hay muchos juegos pendientes, pero les prometo que sí los voy a avanzar para poder dar mi opinión más concisa de la historia del 1 y el 2, que aunque ya la conozca relativamente, pues nada, no hay nada como jugarlo. Por supuesto, te lo recomiendo bastante. Yo que soy fan de los God of War. Pues bueno, banda, ya son Oye, espérate, antes de que terminemos, güey. Tú compraste la del Hobbit hace poco. Sí. Vas a tener la oportunidad de ver en exclusiva, bueno, hijos, para los que las compraron. Un vistazo a la segunda película del Hobbit. Qué bueno que tocas ese tema, güey. Se me había olvidado. Sí, aproveché esta última promoción de que hubo en la tienda del boleto. De la tienda del boleto, que ponen las tres películas y al 50%. Me fui y como mi señora esposa quería comprar, pues ya saben, desafortunadamente. Desafortunadamente ella está en el lado oscuro. Aún así que le gusta The Walking Dead, The Big Bang Theory y todas las series. Pues, entonces compensa. Sí, digo, compensa una cosa con otra y pues a ella le gusta Crepúsculo. Digo, a mí se me hace que le guste el vato mamado que sale ahí, pero pues no, digo, no hay problema, ¿verdad? Mientras sea en la TV. Sí, pues mira. Pues se fui a comprar la película del Hobbit, me la encontré baratona, bueno, relativamente barata, el 50% me salió en 250 pesos, porque costaba 500 bolas, entonces en 3D, y me topé con eso, de que adentro venía un código para poder tener ese vistazo a el Hobbit, la desolación de Smaug es el dragón. Es el dragón que hacen mención en la primera película, ¿va? Ahí muy a cuentagotas, o sea, están dejando el aspecto del dragón. Sí. Para la mera hora. Y me parece una excelente noticia poder verlo de primera mano, sobre todo porque va a ser dirigido, va a ser transmitido y dirigido, o sea, directamente por el maestro Peter Jackson. Conducido directamente por Peter Jackson. Entonces, no va a contar, lo ponen ahí muy claramente, no va a contar con subtítulos al español. Afortunadamente tengo conocimientos básicos de Close the Windows. Entonces, voy a tratar de publicarles ahí de qué es lo que se está hablando el vato, güey. Espero entenderle. Lo bueno es de que pues esperemos que los vistazos que nos vayan a dar ahí sean suficientes para decirles más o menos toda la información. Voy a ver si puedo retransmitir el stream utilizando el split aquí para que la banda lo pueda estar ahí al pendiente. Te va a caer el FBI, man. Ten cuidado. Pero sí, va a ser un vistazo a esta película que no sé qué nos vayan a mostrar o qué tenga preparado el buen Peter Jackson, pero es el 24 de marzo a las 2 p.m. hora del centro, que me dicen, o sea, el domingo. Sí, que nos dicen que la hora del centro, el sábado o el domingo, el domingo, perdón, domingo, sí. Es el domingo, que la hora del centro es la hora de aquí de Monterrey, Guadalajara y México, entonces va a ser las 2 p.m. para que estén ahí al pendientes, a lo mejor les traemos información, lo más seguro en el Twitter o si lo podemos transmitir, o como veamos ahí, vamos a ver primero cómo lo transmiten ellos, que hay una página donde tú te vas a entrar, ahí puse la imagen para que entren a esa página, no sé si esos códigos ahí mismo luego los puedan conseguir o los estén regalando, porque... Está difícil, yo no creo. O si compraron la versión, pues lo... Yo creo que cualquier versión del Hobbit viene incluida este. O sea, si se van mañana o el sábado a comprarla, ya tienen asegurado su código para poder ver en vivo y en directo el previo del Hobbit 2, la desolación de Smaug. Que hijo de su, el Hobbit 1 es una belleza, digo, a lo mejor no es el Señor de los Anillos en acción o cosas de, no sé, porque yo me topé con gente que a lo mejor que oí esos comentarios, no, a lo mejor no tan fans, pero a mí me encantó la del Hobbit y visualmente también es un deleite verla. Ah. No es tan épica. No es tan épica porque pues no es una batalla de la Tierra Media. Realmente pues es una batalla nada más de los enanos. Pero sí, la verdad es, a mí yo creo que he visto pocas películas en 3D en el cine, la verdad. Pero de lo que he visto es lo mejor que he visto en 3D. Y claro que No. tiene que ver el hecho de que la vi en 48 cuadros por segundo. Sí. Pero aún así, tú Y en 3D, ¿qué tal se ve ahí en no, no, el Blu-ray? no, impresionante. El 3D es impresionante, o sea, está superando los niveles de Avatar y, o sea, está increíble el 3D. La calidad es increíble porque en el cine se pierde, aunque lo ves y está muy fregón. Los colores, yo siento que los colores los pierdes, güey. Sí, se apagan un Se poco apagan. en el 3D, sí. Y ver, digo, me pasó más con la de ahorita también compré, aproveché la promoción y compré la de Rise of Guardians, la del origen de los guardianes, y la vi en, la acabo de ver. ¿También Güey, en 3D? también en 3D, infinidad de colores que en el cine me los perdí. O sea, simplemente los enanillos y casi todos los personajes, los yetis y otros personajes, todos son de diferente color, de tonalidad. Y tú los ves todos iguales en el cine. O sea, porque, pues digo, es diferente siempre al estar ya en tu casa viéndolo y sobre todo con la calidad de las pantallas LED y todo ese show. Pero el Hobbit es una hermosura visual. De hecho, me puse a verla, la puse unos minutos para ver el 3D. Ya había avanzado como 10 minutos y no la había quitado. Y si no es porque me tenía que ir a dormir, yo creo que me quedaba a verla, güey. Está Sí, muy, muy te fregona. creo, La te creo. música también, güey. Es otro punto. Sí, ahí te pone la piel chinita la música del Señor de los Anillos. Algunas partes, sobre todo, por ejemplo, a mí la parte en la que se va el hermano de este Boromir y está cantando este Pippin o Merry. No, ¿cómo se...? ¿Cuál es...? Es Pipín. Pippin, que esa canción a mí me pone la piel chinita. Hay un chingo de canciones en el Hobbit también así, o sea, que están muy buenas, sobre todo la que cantan los enanos ya más serios, ¿va? No, no en son de burla, pero están muy muy buenas. Entonces, para Sí. recomendación, si quieren ver este vistazo, pues vayan y adquieran el Hobbit. Tiene la calca pegada al frente de Gandalf que dice, este incluye un código para ver un vistazo especial. Entonces esas son las que tienen el código para que lo puedan checar. Entonces, Envidio maldito. Yo no pude comprar la del Hobbit. sí, Ni podré. y fue una Es una gran. suerte, y fue una suerte realmente por una mala atención que tuvimos en una sucursal. Ahí no tenían, ya teníamos las películas y solamente nos faltaban la de Crepúsculo y no llevaba la del Hobbit. Y no nos atendieron, nos dijeron que la de Crepúsculo nada más quedaba una y que ahorita la buscaban y nos tuvieron 10 minutos ahí. Y nos tuvimos que ir porque no nos atendieron y nos fuimos a otra sucursal donde al llegar veo que está el Hobbit en 3D y no la había visto. De inmediato la agarré. ¿Sabes que la sacaron un día antes de oficialmente? O sea, oficialmente se iba a lanzar, se iba a sacar a la venta el lunes y le dieron el pitazo a los Blockbuster. Ahí ya dije la marca, bueno, ya que la sacaran desde el domingo. Mucha gente se hizo de esta película y pues sí, tal vez la suerte, tu suerte Sí, sí, también. sí. Quedaban ahí pocas. La que sí no alcancé fue comprar las de Skyfall. Estaba la edición en Blu-ray, pero había una edición muy fregona con las tres porque yo no las tengo y esa sí me la perdí. Pero bueno, ahí sí, la mera verdad de esas promociones están bien. A veces están medios exagerados los precios, pero por ejemplo, compré la de Batman, El Caballero de la Noche, parte 2. La de que es animación, me salió en $70, güey. O El sea, el Blu-ray. Blu-ray. O sea, es una ganga como quiera. O sea, Sí. fue un gran descuento. Pero No, bueno. y por ese tipo de promociones, Blockbuster no ha quebrado aquí en México. En México le va muy bien, bueno, hasta donde sabemos. Ese tipo de promociones tiene fácil unos 5 años, los de 50% de descuento llevándote 3. Sí. Y pues bueno, si no saben, en Estados Unidos quebró Blockbuster, ya no existe Blockbuster en Estados Unidos, irónicamente, o sea, es una empresa gringa, bueno, nació en Estados Unidos y ya no existe ahí, pero aquí en México sigue existiendo y es lo que le da vida. Sí, la mera Es verdad. como sus Black Friday. yo creo. O sea, ha de cuenta. Lo bueno es que lo hacen muy, muy seguido estas ventas. Ya se hicieron muy famosas. Se puede decir que podemos hasta, yo creo que tener una cada 2 meses o hasta a veces una cada mes. Porque sí es, me mandan el mail bastante seguido. Y pues le va muy bien a Blockbuster en la venta de estas películas. Y bueno, está aunado Blockbuster a que aquí las velocidades de internet no dan para tener los servicios que en Estados Unidos tienen, como el Netflix y otros, tengo entendido que tienen ahí otro Sony, el Crackle, algo así, que ya están, el iTunes, el mismo iTunes con las ventas de películas y renta en línea, que acaparan ya los espacios, ¿verdad? Y Blockbuster quebró por esas mismas formas de la que ya la gente ve las películas mediante internet, la rentas, la conectas a tu televisor o tu televisión inteligente, de ahí mismo puedes verlo. Digo, yo utilizo mucho el Netflix y realmente aquí yo creo que hasta que no tengamos buenas velocidades de internet general, Blockbuster va a seguir dando pelea. ¿Y para los coleccionistas? También. Tú y yo, pues, somos coleccionistas de las películas que nos gustan. Es correcto. O sea, puede que tú uses el Netflix para ver películas... Viejas, sobre todo. Sí, viejas, o que dices, no, pues, esa no la necesito... No la necesito física. Pero es bien padre tener ahí tu colección. Ahí a veces me quedo viendo mi colección. No voy a ver ninguna película, nada de las veo así, las cajitas. Ese es un problema, güey, porque a veces tengo ganas de ver una película y abro ahí, pues, todas a ver cuál quiero ver. No, me creerás que tengo películas selladas todavía en plástico que no he visto, güey. O sea, cabrón. Hay veces que estuve a punto de comprar una película y hablé a mi casa para ver si ya la había comprado y si ya la había comprado. O sea, no sabía si ya la había comprado o no. Digo, sí, a veces yo creo que eso ya es enfermedad. Las compro porque están baratas y las quiero tener en mi colección. Sobre todo, por ejemplo, películas como I Am Legend, que ya están muy, muy baratas en Blu-ray. De repente la compré y luego la vi barata y la quería volver a comprar porque no sabía que ya la había comprado. Entonces... Cuando hagas eso, pues me la regalo. Sí, ¿verdad? Pero bueno, sí es cierto. Digo, o sea, a nosotros nos gusta tener las películas físicas, pero es un problema. Luego no te decides por qué ver... Y terminas viendo Harry Potter, porque ya hemos visto miles de veces, o cosas por el estilo. Pues esos fueron mis primeros Blu-rays, el de Harry Potter 1 y Spider-Man. Y esos los vi como 30 veces antes de actualizar mi colección. Perdón, eso fue en DVD. En DVD. Que compraste los DVDs antes de tener un DVD, güey. Yo me acuerdo. El de El Hombre Araña, la 1, la del 2002, esa la compré antes de tener el reproductor de Blu-ray. De DVD. Sí. Perdón, de DVD, sí. Así tan viciosos somos. Digo, yo lo aclaro. Joe fue el que me... ¿Cómo se dice? Me unió a este mundo del cine. El culpable. Y, güey, gracias a ti he gastado un 1,000, 8,000 de dinero en todo ese... ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. La mera verdad es un vicio sano. Sí, pues es mejor que gastar en cheves y en cigarros. Hay una disculpa nuevamente, nos dice ahí el Antonio que malditos comerciales, bueno, putos comerciales, pues sí, digo, hay una disculpa, dice el buen Master que ya después de un rato se acostumbró a los comerciales, una disculpa por ese pedo y que vamos a tratar de cambiar. Dice que también al buen Master le pasa lo mismo, que si la ven menos de 150 y a la mano ya está en la cartera, sí, así es. Ya la mera verdad, luego te sale la cuenta más en ese tipo de promociones más larga porque las ves en 200 pesos y dices, ay, me salen 100 y agarras, y ya cuando te acuerdas ya son 500 bolas, ay, cabrón. Pero pues así es, son las promociones y uno trata de ir de aprovecharlas. Y pues así nos pasó con esta de, así me pasó con esta del Hobbit. Y la mera verdad salí con un buen de películas, salí con El Gran Pez, El Origen de los Guardianes, El Hobbit y, bueno, Crepúsculo, que también el buen Master me dice que le echo la culpa a la esposa para comprar, sí, Crepúsculo. A mí se me hace que te encanta cómo actúa esta Kristen Stewart. Su cara de poker face me fascina, güey, me vuelve loco. No, es que la verdad, güey, es que los vatos que salen ahí están bien pinches guapos, güey. No, pues bueno. Conocía eso. Fíjate pero... que yo la inicié viendo las películas, realmente pues inicias viendo las películas por culpa de las damiselas, sea, ellas son las películas que en la mayoría les gusta. No a todas, no hay que generalizar. Algunas tienen mejores gustos. No, algunas no les gusta algo tan ñoño como Crepúsculo. Y pues yo las vi con la intención de verlas sin esperarme mucho y de no tirarles tanto carro si la película no era realmente mala. O sea, realmente no criticarla por ser una película romántica o de ese tipo. Porque me ha pasado con películas, por ejemplo, la película de... Yo siempre la pongo de ejemplo, la película de Posdata Te Amo, güey. Hasta me hace llorar como una mariquita sin calzones, güey. O sea, está muy buena la película siendo romántica y que esté normalmente enfocado a las mujeres, ¿verdad? O sea, El Diario de una Pasión son películas que están bien llevadas, o sea, están bien manejadas, pero Crepúsculo no, güey, o sea, Crepúsculo no es así, y digo, ni modo, no hay más que hacerle, es una mala película, son malos actores, casi todos tienen cara de poker face, o sea, no les cambian las facciones para nada, y la película, yo creo que la acabóse, fue la cuarta película, la de Amanecer, la parte... No la parte 2, ya ves que la dividieron, la parte 1. Okay. La fui a ver, güey, es una basura, es una mierda completa. O sea, está mal dirigida, está mal llevada, o sea, no está bien hecha la película. Y leí los libros, güey, también por saber, dije, a lo mejor los libros son mejores que las películas. Y no, güey, o sea, están mal, o sea, la película está mal hecha en comparación del libro, que el libro también es para niñas, o sea, sí es un libro para niñas. Y no, es un fiasco. La tercera tiene la parte de los hombres lobo que salen acá muy chingones y todo el show. Pero no, está mal llevada. La mera verdad, digo, para mis respetos para todos aquellos hombres que ven las películas por cuestiones de sus novias o sus esposas, que aguante. La mera verdad, no he tenido el valor de ver la 2. Desafortunadamente, mi esposa fue con una amiga a verla porque no tuve el valor para verla. Y No sé cuándo me vaya a hacer ver el Blu-ray. Yo ya sé el final. No, digo, sí sé el final, leí el libro, sí sé lo que pasa. Pero digo, al menos que me digan que Kristen Stewart hace otra cara diferente a la que hacen en todas las películas, la vería. Si no, no. O sea, no hay de otra. Pero... No, bueno, pues que leas los libros y veas las películas, bueno, eso sí es amor. Sí. Sí, ese es amor del bueno, güey. Pues bueno, ahí, si hay fans de Crepúsculo por aquí, una disculpa. La mera verdad, apestan las películas. No es por decir otra cosa. Digo, a ustedes les gustan por lo ñoño, pero no está bien hecha. Vean esas películas que les digo. ¿Por los actores? Sí, no, deja tú. Están guapos. La mayoría ve las películas esas de Crepúsculo, mucha gente que no ha leído los libros, los ve por los actores. O sea, porque el Taylor Lautner sale mamado y sin camisa, y porque el Robert Pattinson también, y cosas de ese tipo, ¿eh? Que es... O quieren un amor así que... Quieren un novio que las vea dormir, o sea, cuando están dormidas. Que las vea dormir sin acercarse y querer hacer cochinadas, pues eso no es verdad, o sea, eso no se lo van a topar, o al menos que estén durmiendo con una amiga o con uno de esos que se les hace agua a la canoa, pero no, o sea, eso no va a pasar, mujeres, si nos dan la espalda, obviamente les vamos a ver las nachas, o sea, no va a salir de ahí. Pero bueno, ya después de que saqué el cobre ahí, espero que no me esté escuchando mi señora. Sí, ya valió. Estén atentos, te necesitamos sonido del látigo aquí. Estén atentos al domingo para publicarles un vistazo ahí del Hobbit especial. Pues ya son las 12:21, ahí nos dice buen Antonio que ya nos aventemos otra hora. La mera verdad, pues, por si por nosotros fuera, sí, el problema es de que luego no nos levantamos en la mañana. Hay que trabajar. Desafortunadamente todavía no somos... Aquí no tenemos sueldo. El buen Key Date no nos paga nada. Él se queda con todas las ganancias de esto. sí, sobre todo. Y pues sí, hay que ir a chambear el día de mañana. Fue un gusto. Ya el día de hoy. Un gusto de que la banda aquí nos acompañe, buen Antonio, que ya tenemos un fan más, muchas gracias, una disculpa por los comerciales, en buen Master, saludos a PScore, Muchas gracias por el apoyo que nos han brindado y vamos a seguir en contacto por el Facebook, ya saben, facebook.com/box.mx, o búsquenos ahí en su Facebook, pónganle Box y ahí va a salir. Es un logotipo ahí muy chingón que buen Joe se creó, con la palabra Box, VOOX, para que no se confundan. Que por cierto es Box de Latín. Sí. Es para que ahí lo puedan checar. Está el Twitter, box-mx, y están todos nuestros videos de YouTube. Traemos todos los podcasts, ahí los publicamos, y para que lo puedan checar. Nos dice el buen Antonio que lo hagamos en sábado. La mera verdad es que el sábado era nuestro día principal. Digo, ustedes pueden checar ahí todos los videos que grabamos nosotros, los 28 videos que hicimos en vivo. Fueron grabados en sábado y los transmitíamos. Pero el sábado es un día, la mera verdad, muy, muy... ¿Cómo les...? Es muy flojo. O sea, es un sábado en que la gente no está en sus casas, güey. Anda afuera, anda de papirrol y pues sí se nos había... Que dice que para que nos lo aventemos de 3 horas. Sí, pues es que la mera verdad que seamos... poder tener más tiempo, pero está medio canijón. Igual... Pero igual se puede hacer, ya lo intentamos y ya lo hicimos, es hacer el Miss Music, que es diferente obviamente que los podcasts. Pues quizá a lo mejor el sábado podamos hacer un Music. Es correcto, en los sábados ahora estamos, cuando nos juntamos, normal, estos últimos dos que nos juntamos hicimos un Miss Music. Y también el buen Joe se aventó un Miss Music el miércoles de la semana pasada, si mal no recuerdo, o hace 2 semanas, si es que te me va la fecha. Hace una semana de intros ahí de anime. Está muy chingón para que lo escuchen, está muy muy bueno. El Miss Music, bueno, que es, a lo mejor estoy hablando en chino, el Miss Music es un podcast musical con canciones aleatorias, no es solamente música de videojuegos o de películas, sino que pues, lo que nos guste. Y pues tuve el especial de las canciones de nominadas al Oscar. También. Que hubo en este Oscar. El video ya tiene casi 900 visitas. Es el más visto en la historia de Vox. Sí. Y síganlos viendo, compártanlos si les gustan. Pasen la voz, necesitamos más apoyo, que nos inflen el ego, si no, no hacemos nada. Cálmate, güey, te van a inflar por otro... Ah, no, no es cierto. Un tiro sin lima, ¿o qué? Nos aventamos un tiro sin lima. Pero bueno, sí, están los Miss Music, esos están muy, muy fregones. Los especiales se los ha aventado el buen Joe con los Oscars y los animes, y a ver qué nos tiene preparado para después. Y pues a ver si el sábado, a ver si ahora sí nos juntamos para despedida antes de salir de vacaciones y a ver si nos aventamos un Miss Music aleatorio, porque también ese último estuvo muy fregón con música de York, con música de Natalia Lafourcade, de música de Rayman, si ¿sí fue ese el de Rayman o fue el anterior? De Rayman, Origins, o sea, variado para toda la raza, que pues les traemos toda la información de la canción, del nombre y pues, todo el show. Pues bueno, digo, sí, una dedicatoria al pop de los 80, Timbiriche, Pandora. Bueno, moderando más de los 80, pero haz de cuenta. Sí, hijo a la raza lo que pida. Aunque, le soy sincero, cuando escuché tu especial de anime, las canciones en español que pusiste... Güey, parecía que eran de José José, ya lo habíamos platicado el boxeo pasado, eran de José José y de Camilo Sesto, Mijares, güey, se oyen bien raros los cantantes en latino de esas canciones, ¿va? Sobre todo la de los Caballeros del Zodíaco, güey, tienes un no sé qué, que parece que la cantaba César Costa. Pero bueno, para toda la raza, si ustedes lo piden, es más, nos pueden pedir de todo menos tribal, güey, yo creo. Nos pueden pedir hasta vallenatas, güey. Nos aventamos ahí de Celso Piña, nos aventamos de El Binomio de Oro y todos los que ustedes quieran. Pero no nos... No sé. Igual ya hacemos un canal diferente, ¿no? Algo que se llame... Un canal guarro. Un un Bux, este... un Bux, güey, no me recuerdes el Bux. Un Bux. Pero, no, bueno, digo, ya veremos, ya veremos. Estén pendientes del Facebook y del Twitter también, Bux-MX. Ahí el Kidei y Al son los que más publican en... Bueno, los que publican en Twitter, yo no tengo cuenta de Twitter, yo zafo de Twitter. Pero ahí también estamos en Facebook. Ya está banda, pues ya son las 12:27 de la noche, agradeciendo nuevamente que nos hayan acompañado en este podcast más, vamos a estar viendo qué noticias les traemos para el siguiente semana, a ver si podemos traerles algún podcast desde nuestras queridas vacaciones o alguna transmisión, si el buen Kid ahí va a estar aquí o algo, vamos a ver qué onda y van a estar enterados, síganos por Facebook, síganos por Twitter, vean los videos que les decimos de YouTube, los Miss Music. Y pues esto va a ser todo. Un saludo para la banda, yo, para despedirnos. Saludos, Master, Antonio, que son los que estuvieron ahí toda la transmisión en vivo. Compartan el video de YouTube, ya que esté subido. Si les gustó. Perfecto. Pues bueno, banda, yo fui Al. Vamos a estar aquí. ¿Ya no eres? Ya, yo fui porque ya se acabó y cambia el personaje. Ya mañana soy otra persona. Y vuelvo a ser Al hasta el próximo jueves. No, no es cierto, pues yo soy Al y pues esto fue el podcast del día de hoy. Y pues compártanlo y nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengan ustedes muy buenas noches. Que descansen. Besos de machos. Bye.